La Casa Radio, la casa del rock, presenta. Escuchando un poco de fondo de Jimi Hendrix. Yeah. Unas rolitas para empezar, ¿no, Chofo? Sí, Simón, ya ves que me dio como 25 opciones de rock. Dije, no, ¿cuál? Pues Hendrix. Bien, pues les saluda Arturo Shendra. Aquí, ya saben, están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Y aquí tenemos un especial, muy especial, ya que tenemos aquí la presencia de un amigo ya de antaño, el buen amigo Chofo. ¿Qué vas, carnal? El Chofo, que saluda a la banda. ¿Qué vas? Acá andamos. Buenos días, tengan todos. Estuve a punto de decirles buenas tardes. Bien. Pero ya me di cuenta que son buenas noches. Sí, sí, ya sabes, aquí Chofo, que es la casa del rock, ¿no? Aquí transmitimos discos de acetato por lo regular. Y casi siempre son discos, ya sabes, son de acetato, son clásicos, ¿no? Sí, ya claro. Es muy difícil que encontrar un clásico que no sea acetato, ¿no? No, y aparte, la selección musical que tienes, que tú. Ajá. Sí. Muy chida, ¿no? Sí, pues ahí tenemos una gran variedad, como para hacer unos 1,000 programas o más, ¿no? Ya sabes que bandas hay muchísimas, ¿no? Hay mucho de qué hablar, muchas historias, ¿no? Y aparte, pues las vivencias que tenemos nosotros con esa música, ¿no? Con sí, esas claro, bandas, ¿no? Claro. Es todo. Algo muy importante que muchas veces no se toma, ¿no? Y es padre abordar esa parte porque es importante, ¿no? Ahora sí que el fan, el seguidor de las bandas, cómo vive esa música, ¿no? ¿En dónde la reproduce, con quién la comparte y todo ese rollo, ¿no? No, y aparte el rollo de que pues ya llevamos bastante, bueno, parte de lo que estoy haciendo ahorita. Ajá. Aparte de con mi banda, los Revivals Capotzalco, es la comedia, pues, ¿no? Ajá. Pero ya te iba a decir el tiempo que llevamos tocando música, ¿no? O sea, no nada más escuchando, o sea, conviviendo y compartiendo la buena música de rock en convivencias. Y aparte, hemos tenido, pues por separado y a veces en los mismos eventos, la oportunidad de subirnos al escenario y nosotros poner música, ¿no? Y hacer que la gente baile, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, obviamente son menos conocidas que las de Hendrix, ¿no? Pero. Darles cultura. Sí, por acá anda un duende que anda parecido. Que... No, es. Ya lo dije ya hace rato en el Facebook, en las publicaciones, que aquí está mi manager de comedia, el buen amigo Rod Zapata. Bueno, Rodrigo, pues, pero ya le puse el nombre artístico de Rod Zapata. Y él en sus ratos libres, pues también es concertista de guitarra clásica. Entonces es una combinación muy extraña. Fíjate, el hecho de que el manager sea más joven que el artista, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí. Y luego que él toque música clásica, ¿no? En guitarra. Yo hago reír a las personas con la guitarra clásica también. Digo, o sea, no clásica, sino la acústica, ¿no? Sí, la clásica con la que uno toca luego en los camiones, ¿no, Chofo? Sí, claro. Igual igual se echa una de Mozart y el público... Hasta me vuelven a correr pase. Pues también que se presente tu amigo Rodrigo, a ver que nos platique algo acerca de él. ¿Qué onda? ¿Qué hacen tus ratos libres? Nos dice Chofo que de repente acá te pones a estudiar música clásica, ¿no? Ama a los gatos y yo odio a los perros. Oh, sí, está bien bonita tu gárgola, ¿eh? ¿Ah, sí? Entrada, así. Ah, sí, el gatito que está ahí, ¿no? Sí, no, está bien guapo. No, pues qué chido, me late mucho lo que dijiste ahorita de la música, ¿no? Cómo influye, pero también lo que representa para nosotros en un momento una banda, ¿no? O sea, que influye demasiado, que pegan en nosotros y termina siendo una influencia para nosotros. Ajá. Sí, sí, sí. No, y hay muchísimas bandas, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que platicamos aquí antes de entrar a la cabina, es que yo hago comedia, ¿no? Y aparte tengo una banda de ska. Tú tienes tu proyecto de Shendra. Ajá. Pero por cuestiones ajenas al rock, tuviste que hacer un proyecto versátil, ¿no? Dale, como sí. Para de alguna manera también sacar un cambiecillo para seguir con el proyecto del rock, ¿no? Sí, y aquí el amigo Rodrigo, que es concertista de música clásica, pero sus influencias son metaleras, ¿no? Así como que... Sí. La música que le gusta disfrutar es el metal, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, ¿no? De que no es ajeno, ¿no? A ese gusto musical dentro de los músicos clásicos, ¿no? Uh-huh, de repente, sí, pues, nos gusta ese género mucho, ¿no? El rock, ¿no? Como que tiene algo especial que no podemos como que apartarlo, ¿no? De sí, claro, ¿no? Y es parte de la esencia. Ahora sí que también es con lo que nos tocó a todos ser, sí, hijos o sobrinos de alguien que ponía King Crimson, o que ponía Yes, o que te, sí, ponía Pink Floyd, o que te ponían los Doors, o algún otro tío más grande que oía Creedence o los Beatles, ¿no? Y pues terminan influenciándote, ¿no? Sí. Sí, luego hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de la música clásica también. Ajá. Se piensa que, no sé, son vatos que se están pegados a un piano, uh-huh, o son muy encerrados, o que la música clásica solo es para gente que escucha mucho, o que anda en otra onda. No, pues no, no, uh-huh, la neta, pues aquí está la viva presencia, aquí mero. Ay, pues, sí. Me gusta convivir con la banda, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí, pero... Con el Rodrigo, con el amigo Rod, con sus rizos definidos, ¿no? Chinos 24 horas, pues, protección. ¿Y qué más, Rodrigo? No, sí, decía que pues, en todo hay nivel, ¿no? O sea, también hay mucha música clásica que, si hay ya de por sí, algunas te acurrucan, hay otras que te terminan matando del aburrimiento, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? En toda la música. Sí, porque fíjate que sí, es cierto, eso me pasó muchas veces a mí también, ¿no? Cuando iba a la escuela, nos ponían que de apreciación musical, ¿no? Luego nos ponían algunas canciones ahí de ciertos compositores. Digo, chale, pues está re fea, ¿no? Digo, esta música lejos de motivarme, me desmotiva. ¿Cuánto tiempo, ¿no?, se echó para hacerla, no? 5 años. Sí. ¡Qué huevo! No, ¡qué flojera! Perdón, es una grosería, ¡qué flojera! ¿No? Pero sí, Chofologo, son desmotivantes ciertas canciones que dices, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? O sea, porque si de repente te dijera el profesor, ahora nos vamos a soltar el pelo y vamos a escuchar Tocata y Fuga de Bach, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo se va a aprender porque está bien chida esa rola, ¿no? Sí, no, y te das cuenta de que hay mucha música así, como dice, uh-huh, Rodrigo, clásica, bien perrona, ¿no? Así, muy, muy bonita. Sí, ¿no? Claro. Y dices, no, pues esto sí lo aprecio y esto me llega, ¿no? Porque me hace sentir algo chido. Uh-huh. Es como el rock, no todo el rock tampoco nos late, ¿no? Hay rock, sí, claro, que dices, está chido, y hay rock que no está tan chido, ¿no? Para nosotros. Uh-huh. Sí, claro. Y para muchos gustos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Como recalcar, ¿no? Que hay gusto para todos dentro de cualquier estilo musical o género, ¿no? Sí, claro, porque ya ves también que a mí me pasa mucho con el rock alternativo. Uh-huh. O sea, yo distingo que terminó la canción cuando dejan de tocar y toman la cerveza, le dan un trago, uh-huh, y empiezan a tocar otra vez. Y dices, pues es la misma. Es la misma rola, nada más. Le cambiaron la letra, ¿no? Y ya paran otra vez, toman otro trago de cerveza y, uh-huh, empiezan a tocar, según ellos, otra canción, pero está igualita, ¿no? Sí, sí. Es como le digo yo el síndrome de Arjona. Uh-huh. Que la mitad de las canciones de Arjona se parece a la otra mitad de las canciones de Arjona, ¿no? Pero eso pasa desde Vivaldi, Carlos. Sí, claro. Todas las rolas de Vivaldi son completamente iguales. Sí, claro. Sí. Tienen la misma estructura. Ajá. Uh-huh. Sí, eso pasa, yo creo que en muchos músicos, ¿no? Si no es que en todos. Sí, ¿no? Claro. Sí. Y de repente ya se casan con una manera de componer. Exactamente. Y ya, sí, casi siempre suena como muy parecido. Es como que es difícil luego, como que. ¿Cómo se llama? Como ser arriesgados, ¿no? Sí, claro. Sí, hay muchos músicos que son arriesgados. Y a través, ¿no? Y también, o sea. Te sacan un disco rockero y de repente el otro disco ya es reggaetonero, ¿no? Ajá, así, sí, ¿no? Claro, ¿no? Y de hecho hay Sí, no. No, si te fuiste hasta allá. Hasta allá. Un extremo muy cañón. No, pero no. Es que hablaste de música y lo de algo que ni siquiera es música, ¿no? Sí, ruidos no, pachangos, ¿no? Dicen. Unga monga. Es así como para neandertales, ¿no? No, eso ya serían demasiado arriesgados, ¿no? Sí, ya es demasiado arriesgado, ¿no? Calma, carnal, ve despacio. No. Chancros, digo, sale. Un estilo más clásico, pero es la misma rola, ¿no? Sí, no, pues ya ves que ya decían que pues yo, ya ves que siempre quise sacarla del moño colorado en speed metal, pero nadie quiso sacarla. No. Nadie me quiso. La del moño colorado. Me trató de liar madera, pero nadie quiso nunca. Fíjate que muchas rolas así que. Haz de cuenta una norteña, si tú la aceleras, pues va a sonar, sí, claro, un trash, güey. Suena, sí, un trash. Sí, claro. Así que de ahí mismo viene la raíz, ¿no? De ese tipo, de esa música, ¿no? Uh-huh. Sí, porque de hecho también es una de las cosas que, como cuando estaba, ya ves que yo toqué con una banda que se llama Duma. Ajá. Y también. No sé si tu sobrino está haciendo un hueco en el piso o qué. Sí, igual, sí, igual que está, quiere descubrir oro, ¿no? Sí. Y es un chiste común que contábamos, ajá, cuando íbamos a las tocadas de rock con mis compitas de Duma, que todavía siguen tocando, también son de Escapo. Uh-huh. Y es un chiste que decíamos, o sea, si tú escuchas el rock urbano y le aceleras el beat, estás escuchando el punk. Uh-huh. Y al revés, ajá, si escuchas el punk y le bajas la velocidad, es que estás terminando escuchando rock urbano, ¿no? Digo, se van a ofender los ponquetes y los de rock urbano, pero muchos beats se parecen, lo que dices puta puta puta puta puta y le bajas la velocidad. Son muy parecidos, ¿no? Muy bien, Chofo, pues ya aquí te está saludando la banda, Chofo. El buen Luis Meneses, el Luis Lobo. Ah, el mismo, el que nunca llegó a la fiesta que nos invitó. ¿Te acuerdas? Sí. Placer. Luis Lobo te manda saludos y aquí también Alexa, Chofo. La comadrita Alexa, que es la que hace mancuerna con aquí mi Arturo, a mi amigo Arturo Chendra, con Chendra en rock. Te están escuchando. Pues bien, Chofo, vamos a arrancarnos nada más con una rolita, ¿no? ¿Qué onda? Órale, pues. ¿Qué nos sugieres tú acá? ¿Tú pues, te acuerdas tu show que haces? ¿Me acuerdo mi show? ¿Cómo pues, lo mira, podría, digo, me puede echar un monólogo, pero va a se nos va a acabar el tiempo. Pues no. No, pero bueno, pues vamos a cantar una canción, ¿no? Comúnmente el las que con las con la que empiezo con el con la que empiezo el show. Ajá. Es de Chava Flores, obviamente parte del de la primera etapa que tenía yo de hacer comedia se llamaba el concepto se llamaba Bohemia Alegre, que era como si yo fuera un trovador, pero en lugar de aburrirlos con música romántica y triste, los hacía reír con música chistosa, ¿no? Principalmente Chava Flores y de Tintán, y hay algunos que otro compositor que me he estado encontrando algunas canciones, la de Lete de Rodrigo González, la de Hoy Yo No Sé de Rodrigo González, una que otra que tocaba yo de Les Luthiers, que también son unos argentinos muy chidos, nada más que te hacen falta otros cuatro músicos, ¿no? Para que te parezcas... Sí. Para que tengas el nivel, para que suene igual que Les Luthiers, ¿no? Pero se pues, intentaban hacer algunas cosas, así como que, como un coleccionista de música chistosa. Ajá. Ese era el show antiguo, Bohemia Alegre, ¿no? Ahora ya está un poquito, como está ahorita de moda el Satanop, digo, stand-up, como decías hace rato, ¿no? Estando pedo, digo, estando peros. Estando peros, ¿no? Y como decía yo también, el Satan Up, ¿no? Digo, estando, de hecho, el refresco también es con un 7, ¿no? Pero ya, de hecho, había un albur que decía que no sé qué, no quiere refresco del Semen Up. Espero que nadie me haya entendido, pero bueno. Pero ese es blanquito, no es transparente, ¿no? Entonces, sí, está, estuvo pringoso. Entonces, ahora el con estaba yo cantando un día en, ya ves que canto en los camiones y canto en las taquerías, ¿no? Mucho orgullo y de hecho es algo que yo le recomendaron a todos los músicos que se sienten las grandes estrellas, que se suban a un camión a cantar, a ver si es muy chido, ¿no? Si no tienen esa experiencia, pues como que no son músicos tan completos, ¿no? Te platicamos un poco de eso, Chofo. Sí, y entonces esta canción se llama La Taquiza. Bueno, es una declamación de Chava Flores y esto dice así. Vamos. Qué triste es morir sin haber amado, pero más triste es acostarse sin haber cenado. Shakespeare. O como decía Cantinflas, Chakespeare. Pudo más una taquiza que mi más ardiente amor. Cuando yo me declaraba te di un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a apantallar. Y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, vamos al parque a platicar. Al pasar frente a los tacos yo te daba el corazón. Tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón. Y pa' decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero tres de lengua pa' empezar. Otros tacos de suadero, seis de bofe y de guacal. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón. Cuando quise poner fecha pa' la iglesia y pa'l sevil, te aventates como flecha al cachete y nenepil. Eructaba satisfecha, ay mijita yo te hablaba de perfil. Digo, por la combinación de limón, la cebolla, el cilantro, la salsa. A veces hay de habanero o manzano curaditos. Epazote, pepino, rábanos, papa, loquelite. Ya se me antojó. Ah, no, perdón. Yo estoy cantando. Digo. Estoy declamando. Al llegar a los de oreja entróme la preocupación. Vinos esos buches, los de nana y chicharrón. Sigue el cuero en la taquiza. Ya hasta el hígado surgió. Y siguió lo demás, la longaniza y el riñón. Y al llegar a la maciza, me saliste con que no. A notar que me enojaba, te alcanzaste a refinar. Tres cervezas bien heladas, caguamones. Sed machitos pa' acabar. Al final llegó la cuenta y me tuvieron que prestar. Entonces dijiste con tu dulce, angelical y argentina voz: ya está bueno de botanas, ahora invíteme a cenar. Que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar. Yo soy uno de los que está aplaudiendo para que se oiga más en la... Hay que hacer bulla, ¿no? Es que íbamos a traer precisamente al amigo Fabián para que le aplaudiera, pero no llegó, creo que... Me tocó un embotellamiento. Ahorita no hay nada de tráfico. Espero que me hayan entendido de lo que estaba hablando. Sí, pues muy bien, Chofo, grandes rolas, ¿no? Sí, no, pues ahora sí que me arrullaron con esas canciones, ¿no? Chava Florecita, ¿no? Sí, claro. Porque de hecho parte del show que hago en las tacleras y en los camiones es eso, es burlarme de los músicos que cantan puras tristes, ¿no? O sea, a veces termino el show y digo, porque la verdad es que todos los demás cantantes de los camiones cantan puras tristes, puras de charros grandes, de ranchos chicos, se cortan las venas con galletas de animalitos y son bien inspirados, pero son bien aburridos. Es como parte del show. Pues bueno, pues aquí nos sigue mandando saludos un amigo Mitra. Ah, bueno, chido, perdón. Que es su tocayo, Chofo. Dice que también se llama Gerardo. Ah, qué bueno. Y también es zurdo, ¿no? Y también le gusta echar relajo, ¿no? Dice que en la secundaria le decían Chofo. Ah, sí, Simón. De Gerardo y le decían Chofo. Le decían Chofo. Ah, mira, está chido, qué bueno. Está hasta como espantado. Dice, ay, no manches, qué coincidencia. Pues ya somos dos. Nada más te falta ser zurdo para que digamos que también eres siniestro. No manches, ¿qué tal si pone ahorita que es zurdo? No, igual también puede ser. Pues le tengo que preguntar a mi jefe dónde andaba, si andaba por su barrio antes de que él naciera, ¿no? Sí. O su jefe. No sé. No sé si me parezca a mi papá, no sé si él se parezca al mío. Digo, pues, no. Digo, mi papá, pues no. No es albur. Y algo les mandaremos fotos, ¿no? Para que se conozcan. Sí, Simón, claro. Mandaremos. Una cita. Sí. Pues bien, Chofo. Pues muy bien. ¿Y qué te iba a decir, Chofo? Esa influencia de esta música, ¿qué onda? Dice que la ponía tu papá desde chavito. La ponía mi papá desde chavito, siempre nos puso Chava Flores Tintana. Mi papá, como tú lo sabes, es intérprete de boleros. Sí. Toda su vida, o sea, a sus 84 años que tiene, sigue tocando, no sé, lleva... pon tú 74 años tocando boleros, ¿no? Tiene 84 años, lleva casi toda su vida tocando boleros, ¿no? De hecho, él tuvo la suerte de... Bueno, la familia mucho tiempo vivió engañada porque decíamos todos, porque él se apellida Padilla, que era sobrino de las hermanitas Padilla, un dueto de principios de siglo, ¿no? Y dicen, papá, que originalmente sí se querían llamar así, pero ya existía un dueto que se llamaban las hermanitas Padilla. Entonces se llamaron las Jaliscienses. Y es de la misma época, de antes de la prerrevolución, ¿no? Pero ellas, las tías, cuando lo vieron que tenía facultades para tocar la guitarra, le enseñaron las canciones que les gustaban a mis tías cuando mis tías eran quinceañeras. Mis tías ya eran adultas, ¿no? Ya llevaban 10, 15 años tocando en bares, en cantinas, en un montón de lados, y ya se dedicaba, ¿no?, a la música, ¿no?, a la música, le llaman vernácula, ¿no?, o sea, a las rancheritas, ¿no? Esa sí fue sin albur lo de vernáculo. Búsquenlo en Wikipedia, los millennials, para que entienda de lo que estoy hablando. Y entonces desde entonces ya toca boleros. O sea, el otro día yo le pregunté, le dije, oye, ¿cuántos te sabes? Pues ponte unos 500 y me sé, seguro. Del autor que tú quieras, Guti Cárdenas, Agustín Lara, el que tú quieras, se sabe por lo menos 50 canciones de cada autor, ¿no? Y entonces, pues es una biblioteca de música de bolero andante, pues, ¿no? Y sigue tocando, ahorita está en un coro de más así como un poco más profesional. Iván, está ahorita de gira artística, por cierto. Sí, sí, claro. Está, no, pues es que pues, nos ve y nos dicen que se van a acabar los canapés estos cuates, ¿no? Sí, se nos ve las caritas como de muerto. No, pues qué padre, Chofo. Está ahorita ahí, en ese rollo, y tiene sus cuates donde se va a su club deportivo en Tlalnepantla. Y Estado de México. Y y ahí cada viernes, miércoles tienen sesión y el viernes tocan. y tocan puros viejitos, ¿no? O sea, que les gusta la bohemia, unas maracas, un tecladito. Entonces de ahí ya viene la influencia. Mi jefa también ya está allá en el cielo bailando reggae con Dios. ¿Neta? Sí, fácil. Fácil. ¿A ella le gustaba el reggae o qué onda? O sea, es que ella era muy buena cantando boleros, ¿no? Así, tiene una voz muy bonita. En papá, que es voz de barítono, la hacía segunda. Mi jefe era como mezzosoprano. Uh-huh. Obviamente no estudiaron, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, tenían más voz bien chida y bien afinaditos y bien cuadraditos, ¿no? Que es como lo mínimo que pide uno para escuchar música, ¿no? Y entonces mi papá, ¿no?, tocando la guitarra, y luego pues se juntaba la familia y los tíos sacaban la conga, el otro tío tocaba la otra guitarra, el otro tío sacaba el requinto, entonces tiqui, tiqui, tiqui. No, se armaba la pachanga, chufa. Se armaba la pachanga. Esas son las cosas que yo vi de niño, ¿no? El otro tío sacaba el disco de reggaetón y ya era la última vez que se vio ese tío. Desapareció. Pero yo creo que en ese tiempo todavía no existía el desapareció reggaetón. Desapareció en circunstancias misteriosas, ¿no? Dale. Pues bien, chofu, ¿y el rock qué onda? ¿Qué, cómo fue que te llegó, pues, el rock? Si tú dices que vienes de una familia así como música muy vernácula, ¿no? Pero es que, tío, apareció mi hermano Benjamín, uh-huh, con el disco de Vestidos para Matar de Kiss. Ajá. O sea que él sí fue como que el más transgresor de la familia. Sí, claro, o sea, ya llegó escuchando a Kiss. Kiss, él fue cuando vino Queen a México, él fue al concierto. Cuando vino Police a México, él fue al concierto, ¿no? O sea, él quería ir al de los Doors, pero estaba muy chavito, o sea... Pero si le hubieran dado chance, se hubiera ido al concierto de los Doors en México. O sea, fue a todos los conciertos, uh-huh, clandestinos, tocó un montón de bandas, uh-huh, esto le abrió un montón de gente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues él ya también le gustaba, ¿no? Pues ya sabes, igual, lo mismo. King Crimson, Gentle Jan le gustaba mucho también. Bueno, le gusta, perdón, ya lo estoy matando. Allá anda todavía vivito y coleando, echando relajo, ¿no? Uh-huh. Pero él traía el rock, trajo el rock a la casa, ¿no? Y pues mi papá ya había oído a los, mi papá y mi mamá ya habían escuchado a los Beatles porque eran de su generación, ¿no? Ya habían escuchado un poco de los Rolling Stones, no les gustaba tanto con el rollo ese del que amo al diablo, ¿no? Y todos los con las canciones bonitas y de repente llegan los Rolling Stones acá en su relajo, ¿no? Pero ya tenían cierto grado, ¿no? Escuchaban Creedence, escuchaban Beatles, escuchaban un poco a los Doors, un poco a The Who, o sea, ya escuchaban algo de música, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llaman sus cuates. Uh-huh. Bueno. Entonces ya había un poquito de rock en la casa, ¿no? A mi mamá le gustaba mucho las cantantes femeninas, ¿no? Las que cantaban ranchero y las que cantaban así como que música más bonita que la normal, ¿no? O sea, no Guadalupe Pineda y esas que se la pasan chillando y sufriendo, persiguiendo hombres y luego sufriendo por los hombres, ¿no? Sino, ¿cómo se llama? Eugenia León, hasta Tania Libertad, o sea, de las que traen más el rollo así como de entre la trova, ¿no? Y entonces digo, llega mi hermano con el rock y pues yo empiezo a oír rock y de repente en alguna fiesta. También pasó que de repente llega mi hermano, le regalaron ese día en su cumpleaños Exodus de Bob Marley. Yo jamás había escuchado Bob Marley, yo tenía 8 años y de repente digo, Exodus, yo más, digo, esto no se oye a lo que yo ya había escuchado, ¿no? A ver, y ahí voy, oye, ¿eso qué es? No, pues es Bob Marley. ¿Y eso qué es? Música de Jamaica. No manches, está bien chido. Y entonces ya desde ahí, o sea... bromeamos mucho con los del grupo y con otros amigos sobre mi edad, ¿no? Ajá. De que yo esté desde el principio de los tiempos, ¿no? Sí, sí. Pero cuando yo tenía 8 años en 1978, sí, ya también había coyotes y lobos, ¿no? Ese se lo volé a otro cómico, ahí luego les digo, ajá, quién. Yo en 1978 empecé a escuchar a Bob Marley. Fíjate. Y empecé a escuchar, a buscar. Ya como como el 85 más o menos, descubrí que había más artistas de reggae, ¿no? En el mundo, ¿no? Estaba Alfa Blondy, estaba Jimmy Cliff, hace poquito descubrí a Tiken Jaffaholi, que es el que más ahorita, el que más me gusta. Uh-huh. Y me metí en el rollo del reggae. Y luego ya digo que pues, empecé a tocar con un montón, así como tú, sufriéndole con los músicos en un montón de bandas. Sí. Creo que ahorita ya todo está bien con mi banda número 19, que son los Revival, los Capotzalco. Creo que con esos ya ya vamos a estar trabajando bien. Pues y le digo, pues, y toca, digo, pues se supone que es ska la banda, pero es el género es ska fusión. Entonces, la base es el ska con el reggae y con el rock. Fíjate todo lo que, ahora sí que toda la música que te ha empapado, uh-huh, ¿no? Claro. La que te ha influenciado. Obviamente, pues yo quisiera cantar canciones chistosas, pero estos quieren hablar de puras cosas serias, ¿no? Entonces voy a tener que poner mis canciones serias, ¿no? Pues bien, Chofo, pues vámonos con otra rola más, ¿no, Chofo? Órale, pues va. Para complacer aquí a la audiencia de CDMX, bueno. La Casa Radio, la Casa del Rock. Ay, amiguito Rod, hazme un paro, sírveme un tantito refresco, ¿no? Es que Fabián iba a traer las chelas, pero pues como no vino, pues refresquito, refresquito. Sí, pues aquí también nuestro amigo Mitra está escribiendo una anécdota y al ratito la leemos, ¿no? Para compartirla aquí con toda la audiencia. Sí, Simón, Simón. Pues bien, Chofo, pues, ¿con qué rola te vas a lanzar? Pues mira, esta es la que... Bueno, parte de la idea de la música es no nada más ser intérprete de canciones, ¿no? Sino que ahí me di cuenta en algún momento que por muy chistosas que sean las canciones de Chava Flores o de Tintán, bueno, de Chava Flores, todas eran rancheras, porque es su época, ¿no? A Chava Flores le tocó de ser un chilango viviendo en un rancho, ¿no? O sea, cuando la Ciudad de México era un rancho, ¿no? Y la música que se oía, pues eran rancheras, ¿no? Habaneras, así, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, por muy chistosas que sean las canciones de Chava Flores, a mí como músico musicalmente me cansan un poco, porque todas son rancheras. O sea, entonces... Y la variante... Y ya... 278 canciones iguales, ¿no? Igual lo que decía Síndrome de Arjona, ¿no? Entonces hay algunas canciones, no todas. Algunas canciones las toco igual que Chava Flores. Y luego yo le hago a algunos arreglos, como este de La Taquiza, que... Quien ha escuchado La Taquiza en los videos, en los discos long play, algunas de las cosas que dije no las dice el disco, yo las inventé, o sea, yo le hice arreglos a las canciones, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta canción es de las últimas que he sacado, se llama, lo cito, no, perdón, esa no, esa está muy fuerte, no, se llama El Gato Viudo, estamos hablando, o el osito o el gatito, ¿no? El Gato Viudo, y es originalmente es una ranchera lenta, pero yo la transformé en un rocksteady ska. Rocksteady. Cuando la luna se pone grandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullido de un triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo a quitarle lo payaso, a quitarle lo chillón. En el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción. Ska, ska, ska. Ska, ska, ska. Para curarme el mal de amores dijeron los doctores que no había salvación. Ska, ska, ska. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme el chillón. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi jurgón. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de jabón. Ska, ska, ska. Ska, ska, ska. Rocksteady. En esta triste y mollida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Sale una vieja con tubos, crema y bata, y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero la indigna se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no déjalón. El pobre gato está pagando el pato, allá va otro zapato y allá va otra canción. ¡Ska, ska, ska! Ska, ska, ska. Para curarme el mal de amores dijeron los doctores que no había salvación. Ska, ska, ska. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme lo chillón. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi jurgón. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Ska, ska, ska. Ska, ska, ska. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un señor tan grande sabe tocar ska? Pues porque tengo una banda de ska, los Revival Skapotzalco. Ahí búsquenos en las redes chochales, en el Facebook, en el YouTube y en el Twitter. También nos encuentran en el Instagram. Ya sé que se dice Instagram, pero me da mucha flojera decirlo así, o más bien le estoy haciendo bullying al Instagram. Y nos llamamos así los Revival Skapotzalco, porque somos del merititito Skapotzalco Centro, o como decía mi abuelo, porque somos de la hermana república de Skapotzalco, 100% chintololos. ¿Yo qué estaba haciendo? Ah, ska, ska, ska, ska. Ska, ska, ska. La canción ya se acabó, pero como me gusta el final, pues va de no ser final, ¿no? ¡Ska, ska, ska, ska! ¡Ska, ska, ska! Ahora sí ya la acabé. Bien, Chopo. Un aplauso para el Chopo. ¿Uno? Sí, nada más uno. Nada más uno. Ahí está. Y es que originalmente El Gato Viejo es una canción triste, ¿no? Porque es un cuate que quiere ligarse a una chava y la chava no quiere y no quiere y no quiere y no quiere, ¿no? Y casi casi que le llega flores y chocolates y flores porque dice, no, porque me pican las abejas, ¿no? Chocolate me quieres ver gorda, así ya sabes, ¿no? Sí, sí. Pero entonces... Siempre ven el lado negativo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Y entonces dije, bueno, una canción que está triste... Pues yo la transformé en una canción festiva, ¿no? Metiéndole rocksteady, que nadie se le había ocurrido utilizar una... Cambiar una ranchera con rocksteady y luego meterle ska aparte, ¿no? Está muy chido, ¿no? No, está padre, ¿no? O sea, esa es como parte de la idea, ¿no? Sí. Tuve... Aunque ustedes no lo crean, hace como unos 2 años estaba yo cantando algunas de Chava Flores en un camión de Metro Camarones a Metro Tacuba. Y a la hora de que se iban a bajar el Metro Tacuba... Uno de los señores, de los últimos señores, me dio como 5 o 6 pesos y me dijo, le voy a cobrar regalías. Y, ah, caramba, ¿de qué? Es que yo soy el nieto más chico de Chava Flores. Ah, caramba. Pues, ¿cuánto le digo? Pues, ¿cuánto le debo? No, me lo estoy vacilando, ¿no? O sea, qué bueno que alguien así de joven, dijo, ah, caramba, hasta sentí bonito. Obviamente estaba más cascareado que yo, y eso ya es mucho decir, ¿no? Escupía polvo, carnal. Enrique se llamaba el señor. Y me imagino que Flores, ¿no? Ni modo que se apellide de otra manera, ¿no? Y me decía, no, pues es que... Enrique se llamaba. Sí. Bueno, se llama, espero que siga llamando así. Sí. No, al contrario, o sea, qué bueno, me da muchísimo gusto que siga honrando la memoria de mi abuelo, cantando sus canciones y metiéndoles mano a las canciones de Chava Flores. Porque las canciones que tocó tienen arreglos que mi papá no hizo, usted se los metió aparte en los arreglos, o sea, por sus, ahora sí que por sus calzones usted le puso arreglos a las canciones, ¿no? Pues estuvo muy, está muy chida esa idea que tuviste, Chofo, de meterle arreglos, ¿no? Sí, ¿no? Y no todas, ¿no? Hay algunas canciones que las dejé como van, sí. Pero nada más le voy incrustando uno que otro chiste, pues, ¿no? Pero algunas como que las fuiste personalizando. Uh-huh. Dice, no, pues yo quiero que suene un poquito así y así, porque esto me gustaría combinarlo con este estilo y así, ¿no? Para darle sí. Otro toque como que... Con el que me conecte más, ¿no? Uh-huh, claro. Porque así la haces más tuya la canción, uh-huh. ¿No? Haciéndole sus arreglitos. Sí, siento yo que es como una de las mejores maneras de hacerle un homenaje. Uh-huh. Porque pues, o sea, de otra, o sea, si tocas las canciones como son, sí. Solo estás haciendo covers. Sí, porque yo es lo que he observado, digo, veo lo que, no, pues que acaban de sacar un cover, haz de cuenta, de Escaldera al Cielo, ¿no? De Led Zeppelin. Uh-huh. Tal banda, ¿no? Mastodon, creo que se llama la banda. Y saca el cover, pues está tocando la rola tal cual, ¿no? Así como va, digo, no, pues que no tiene nada nuevo, ¿no? A mí como que me sorprende más que alguien haga algo diferente, ¿no? Que agarre y que le empiece a meter, pues no sé, así unas combinaciones en cuanto sí, claro. A estilos, de repente movimientos diferentes. Ya ves, las águilas, ¿no? ¿No? Algo como las águilas, ¿no? Que las águilas tenían ¿Escalera Cielo? No, ¿cuál? No, perdón. Hotel California, perdón. Uh-huh. Y después de 20 años hicieron una versión acústica de Hotel California, ¿no? Que entraron solo una guitarra, tarararán, tarararararán. Y ellos mismos le hicieron un homenaje a su propia canción, ¿no? La modernizaron, ¿no? Sí. Oye, carnal, es interesante. ¿Cómo se llama la rola que la última vez me enseñaste que era un cover de un cover de un cover? O sea, Englishman in New York. No, de Sting. O sea, es que le digo, mira, esta, para enseñarte Englishman in New York. Porque la primera que nos apareció en San YouTube, así se llama el santo, fue African in Paris, la que canta Tiken Jaffa Holly. Pero dije, no, párate. Primero tienes que escuchar la original, que es Englishman in New York, que hizo Sting, que es entre medio jazz y le mete un poquito de rock pop y un poquito de reggae, ¿no? Y luego Skinhead, que es un cantante de reggae, hizo Jamaican in New York y le metió algunas secuencias de rap a la canción. Y entonces pone que hace una voz muy parecida a Sting, pero es la voz de Skinhead. Y luego en las mismas secuencias mete rapeadas, ¿no? Y luego aparece Tiken Jaffa Coli y lo traslada, porque Tiken Jaffa Coli es de África y vive en París, ¿no? Es de Costa de Marfil y vive en París. Entonces él lo transformó como African in Paris. Entonces ya escuchó la tercera versión y obviamente se ya concierto y toda la cosa, ¿no? Pero es como una canción de Sting que tiene más de 20, 25 años, ha trascendido tanto y que tiene una versión en reggae, como rap, reggae con rap, y otra en reggae en vivo, con Tiken Jaffa Coli, que tiene como 25 metales, ¿no? Un montón de cosas diferentes, con 2, 3 teclados. Y entonces, ¿cómo trascendió una canción de un rockero de Police? Ahí está, mira. Sí, sí. El que está de ese lado de la foto. Ese es Sting. Aquí tenemos una pintura. Hay una pintura de Sting. Es un dibujo, más bien. Uh-huh. Un dibujo. De Alexander y de su hermana. Ajá. Uh-huh. ¿De qué? ¿De los legendarios Police? ¿De Police? De Alexa, la cantante, y su hermana son pintoras. Uh-huh. Y ellas hicieron estos trabajos. Uh-huh. Estaban bien chidos. Sí, Alexa, la cantante de Shendra. La cantante de Shendra, sí. Ahora sí que sí. La banda con la que tocas, ¿no? Sí, entonces por eso, foto, ¿no? Por eso es Arturo Shendra. Sí, está bien cañón. Sí, no, está muy bien hecha, muy bien hecha. Son muy buenas. Se me manda un apretón de mano psicológico, ¿eh? Porque está bien chido. Ya ves, Alex. Entonces, esa canción es la que le estaba yo mostrando al amigo Rod, porque de repente nos vemos a veces en la noche. Ajá. Bien curioso, porque termino de trabajar en 10, 11, 12 de la noche. Llega uno hasta mi nevera y se va. Nah, no es cierto. Compramos pancito de Dios, como dice acá el amigo. Sí. Un café con chocolate y azúcar y leche deslactosada para que no me dé acá. De chile. En la corretera. No, no digo, es que no, realmente no hace daño la leche entera, ¿no? Pero, o sea, sirve para los niños que están en crecimiento. Pero ya después de los 25 años, pues ya no te sirve para alimentarte, nada más sirve para que te salgan gases. Nada más te salen gases y se te hincha la panza más de lo normal, ¿no? Más para inflamarte, ¿no? La cerveza inflama más que el agua, la leche inflama más que la cerveza, ¿no? Sí. Vamos a leer aquí lo que dice nuestro amigo Mitra. Dice, hacer cover de una canción es mostrar la visión que tenemos de la misma, ¿no? Observa así de esa manera, ¿no? Me encanta. Sí, y también acá nos dice, ¿por qué le pusieron chofo? Dice que me lo puso mi abuelo. ¿A ti te lo puso a tu abuelo? A ver, me lo puso mi abuelo. La historia es que estábamos en una reunión familiar, todos los bolas de chilpayates chiquitos, niño. Y llegó mi abuelo de chambear y y era muy raro mi abuelo. O sea, mi abuelo no bebía mucho. Solo tomaba su bebida especial, ¿no? Entonces le daban un vaso como de un litro y era dos caballitos de tequila, dos caballitos de charanda y pulque. Y eso se tomaba. Medio litro, un litro, ¿no? Obviamente está bien fuerte, ¿no? Ya se le duraba toda la fiesta, ¿no? Con uno solo tenía, era casi un litro, ¿no? Y estaba ya medias copas y de repente dijo, va a ver, fórmense todos los chamacos, les voy a poner apodos, ¿no? ¿Cómo se vayan a llamar ahora todos mis nietos y bisnietos, no? Uh-huh. No, que tú eres el trompas, que tú eres el tanque, que tú eres el tamal, que tú eres el tatata. Así empezó. Y tú eres el chofo. ¿Por qué no? Porque vas a ser músico bien borrachote, ¿no? No latinó, la neta, ¿no? Como que casi no le vio futuro. Casi no le vio futuro a este músico, ¿no? Así, ¿no? Y así puso un montón de muchos... Siguen llamándose así, ¿no? Fíjate, aquí el amigo pues nos dice que él usaba lentes cuando iba en la escuela, creo que era la secundaria. Uh-huh. Y que un amigo le dice que se veía medio nerd él en ese tiempo, ¿no? Ajá. Y que un amigo le quiso decir, en lugar de decirle Sófocles, le dijo Chófocles. Uh-huh. Dice que todos sus compañeros estallaron en carcajadas, ¿no? Sí, Simón. Y que se le quedó ya como chofo. Como chofo. Pero comparándolo con Sófocles. Con Sófocles, sí. Está más bonita tu historia, carnal. Está más etílica, ¿no? No, pero es que de hecho, en los 70, 70 había un comediante que se llamaba Chóforo. Ajá. Ah, sí, sí. O bueno, comediante es un decir, porque realmente lo que hacía era iba a cines de ficheras y ni siquiera era el estelar, era así como la comparsa, ¿no? Como el Patiño, ¿no? Y entonces hay gente que luego dice, no, Choforo, no, Choforo, solo dime cuando estés enojado conmigo. No, soy Chofo. Y me lo puso mi abuelo, así es que si quieres que te jalen las patas en la madrugada, dime Choforo, ¿no? Va a llegar mi abuelo y... que era macho alfa, gnomo plateado, y te va a venir a jalar las patas. ¿Quién tenía una obsesión con las patas? ¿O por qué? No, porque dicen que todos los muertos jalan las patas de los que... dicen. Bien, Chefo, vamos a recordar una de las rolas de tus bandas, ¿no? Que te han influenciado, Chefo, a lo largo de tu vida. Me comentaste que Jimi Hendrix ha sido... Como sí, ese es uno de los... de los grupos acá, uh-huh. Y guitarristas, ¿no? Favoritos, ¿no? Sí, no, pues sobre todo mi Zurdo, uh-huh. Guitarrista. Yo digo, no estoy tan negro como él, pero sí estoy pretón. Sí. Digo, el calor del día hace que se ponga uno más preto. Yo me imagino que los chones, la parte de los chones las tengo un poquito más blanca, ¿no? Pero... tú no eres negro, carnal. Eres rubio oscuro. No. ¿Cómo qué rolita te gustaría escuchar de Jimi Hendrix? A ver si la tenemos aquí en la lista. Ay, caramba, pues no sé. ¿Quieres la de Purple Haze, la clásica? La Purple Haze, esa. ¿Está buena? Si la tienes en vivo, mejor, caramba. No está vivo, pero aquí la tengo. Bueno, él no está vivo, ya sé. Pero, perdón, Jimi. No está vivo, Jimi. No. Es que dije Jimi Hendrix y dije Jimi y volteé para el cielo, pero no estoy muy seguro, güey. A lo mejor está allá abajo, ¿no? Bueno. Allá abajo bailando, ¿eh? O sea, con el ritmo. Una de las frases de mi abuelo era esa, ¿no? Que llegaba un paradero de camión y se sentaba y si había espacios le decía a las personas, siéntense, si vamos a caber todos en el cielo que está calientito. Ah, no, perdón, ese es el otro, el que está calientito. el que le entendió. Está risa y risa por ahí. Se me quedó viendo el amigo Rod. El infierno, pues, para que entiendas. Entendí, pues que pusiste tu cara de Millennium de siempre. Es que me fui en mi viaje, sí. No. Se fue al infierno, ¿no? Sí, dije, está caliente, carnal. Bueno, no sé dónde está el buen Jimi Hendrix, pero está echándose unas buenas rolas. Vamos con esa rolita que se llama Purple Haze, Chofo. Para Simón, ¿no? Simón. Purple Haze, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Grande. Y pues ahora sí que también la experimentación del buen Hendrix, ¿no? Porque yo creo que es, a lo mejor no en él, pero sí un poco, a lo mejor sí un poco de influencia con él, en el sentido de cómo podía llegar de algo muy prendido a algo mucho más explosivo, ¿no? Creando y creando, creando, creando, creando, ¿no? Yo, muchas de las canciones que hago, técnicamente, me reflejo un poco en algunas de los discos de Rush, que hay canciones donde tienen 3, 4, 5, 6, hasta 8 ritmos diferentes, una sola canción, ¿no? Y entonces cuando me pongo a componer mi propia música, al principio sí me pasaba, digo, el mismo síndrome de Arjona, como todos nos pasa, ¿no? Nos llega a pasar que nos terminó siendo como monótono, ¿no? Es casi como que esta música le queda chido para 4 canciones, ¿no? Sí. Y entonces ahora, digo, ya desde la número 52 que hice, ya sé que esté de presumido, pero apenas tengo 180 canciones, ¿no? Sí, ¿no? Tengo 180 canciones, ¿no? Tengo como 58 registradas, así es que ahí. Entonces, hay material. Ahorita para los Revival, ahorita el demo que acaba de salir, salió. Lo estrenamos, de hecho, el 11 de abril, que tocamos en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco. Y tengo familiares y no fueron, qué gachos, cabrón. Bueno, no familiares directos, sino de uno de mis hermanos, ¿no? ¿Viven por ahí cerca? Viven ahí a 2 pueblos. Te ibas a ir a tres topes, pero... A 2 pueblos. Pero creo que ni el pavimento conoce, ¿no? Son como 400 kilómetros, ¿no? De distancia. Sí, más o menos. No, siguen estando dentro de Texcoco, ¿no? Yo creo que iban a ir, pero bueno, el chiste es que fuimos, presentamos el demo, tiene 6 canciones, 3 mías, 3 de Gillo. Y ya le vamos a hacer un poco de promoción y después vamos a meternos otra vez al estudio para ya meter las 3 que nos faltaron como para hacer ya el disco completo, ¿no? ¿Va a ser de 9 temas? De 9 temas, sí. Muy bien, Chufo. Entonces son 6 y ya no sé cómo está manejando ahorita lo de las plataformas digitales, porque ya sabes que de esas cosas que hacen ahora los millennials. Pero ustedes piensan sacarlo en físico y sí, claro, de hecho ahorita ya el demo ya lo tenemos en físico, ¿no? Es que muchos nada más ya lo hacen, pero para clavarlo en la... Mira, en el parte de la promoción indispensable para una banda que empieza, que llevamos apenas vamos a cumplir 3 años, es tienes que regalar discos. Digo, no sé. O sea, llegas a los eventos y la banda chida llega y te regala un disco, ¿no? Tocan 3 horas y te regalan un solo disco, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que la promoción es por lo menos unos 5, ¿no? ¿Ustedes quieren invertirlo un poquito más? 5 o 10 discos para la gente, o sea, y obviamente tienes algunos para la venta, ¿no? ¿No? Y obviamente también tienes que darle al promotor, tienes que darle al audio, tienes que darle a la feria que te invita, o sea, oye, pues... De alguna manera te tienes que hacer como publicidad, ¿no? Y hacer más conocido a la banda. Entonces, si tú regalas 10 discos, tienes 10 personas que van a escuchar el disco. Y esas 10 personas tienen familia. Sí, se va multiplicando, ¿no? Entonces, pues vas a tener. Si nada más estás encerradito, porque yo también es algo que me pasa muy común con... Por ahí hice hace tiempo una publicación, ¿no? De que mi Facebook es abierto, libre. Entonces, a todos mis amigos músicos, de hecho, te lo he comentado y se lo he comentado a otras personas, cuando tengas eventos, públicalos en mi Facebook. Y igualmente yo espero reciprocidad. Cuando yo publique eventos, de los de comedia o de los de la banda, pues, públicalos en tu Facebook, ¿no? Porque también tengo amigos que dicen, no, no publiques nada porque quiero un perfil bajo y cosas así te dicen, ¿no? Y te las dicen por Messenger, ¿no? No directamente al Facebook, ¿no? Y a la semana te dicen, oye, te mando este video, dale like a mí y publicítalo en tu Facebook. Oye, pues haz tu Facebook abierto, ¿no? A menos que hayas asaltado un banco, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. O sea, sí, como que luego quieren ser como que es muy raro, ¿no? O sea, quieren muchísimo publicidad oculta, pero a la hora que tú dices, bueno, pues haz publicidad con lo mío, ¿no? No se puede, ¿no? Sí, no, pues así no es la cosa pareja, ¿no? Claro, ¿no? Sí, porque a veces ¿Mande? Hay que apoyarnos. Sí, sí, claro. Porque muchas veces como que hay gente como que me imagino que piensa diciendo, pues yo nada más quiero que compartan de este tipo de información, que sea compatible con lo mío y eso. Y si no está, no es de muy, muy de mi agrado, pues como que prefiero no meterla, ¿no? Que no claro, que no, meten, ¿no? O sea, sí entiendo, porque no, o sea, tú conociste a los de Stupid School, alguna vez convivimos en algún evento, te metías a su MySpace, no existía el Facebook, ¿eh? Aunque no lo crean millennials, el Facebook no existía hace unos años. ¿Qué? Este, era el MySpace. Y en el MySpace, te metías al MySpace de las bandas, donde yo metí el de Shendra, y se metían al mío, y veas una o dos, tres publicaciones. Pero el de Stupid School era una banda que tocaba reggae con ska, con este un poco de cumbia, le metían este... ¿Cómo se llama esta? Quebradita, metían en sus canciones. O sea, fragmentos de quebradita con reggae y ska y rock. ¿Eh? ¿Qué quebradita? Te digo que es millennial. Sí. No la conoce, pero explícale, Chofo, dime qué es la quebradita, cómo se baila, qué onda. Baila nada. Pues es que es como una ranchera, pero como ponquetona. Y es una quebradita que, pues, como que agarras a la chava, te la pegas al cuerpo y empiezas acá como un ordeñón, de lado a lado, pero de repente se meten unos jalones acá medio salvajes, ¿no, Chofo? Más o menos es como la rítmica de la que abreta, que es como... que es así como que entre norteña, medio como música de banda, pero es más vieja, ¿no? Y este... ¿De qué estamos hablando? Ya se me olvidó. Allá de Stupid School. Entonces tú te metías el perfil de MySpace de Stupid School y jamás lo podías abrir. Tenía tantas publicaciones que no hacían ellos. O sea, la plataforma de MySpace era muy lenta. Entonces, obviamente la tecnología, ¿no? Entonces tú te metías a su página y se veía Stupid School. Ya se abrió, ¿no? La foto de los amigos y salía la cabeza, ¿no? Luego los pechos, luego las piernas, ya. Se iba cargando poco. Y luego te ponían las publicaciones que tenía, ¿no? Entonces algún día tuve la oportunidad de estar en una universidad. No estudiando, por supuesto, sino que tienen una mejor con un servidor, ¿no? Tienen mejor computadora ahí, más rápida. Entonces abres la página de esta banda, ¿no? Íbamos a una entrevista con los de Radio Zapote de la Escuela de Antropología. Y el buen Munra, espero que siga transmitiendo, que es un buen compa. Y abrimos, digo, pues abre esa me gusta esa banda, pues pon alguna rola, ¿no? Abre el MySpace, abrió rápido y viste, pum, pum, pum, chorro de publicidad. Que no tenía que ver nada con la música. O sea, sí, muchas bandas, ¿no? Pero muchas de gente que eran cuates de ellos y que, como les decía, ellos les dijeron, es libre, pues metieron toda la publicidad. Ellos ya ni abrían la página, porque era muy lento el servidor y no podían ver nada, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas de las que la gente a veces se protege. Por eso no tienen su Facebook abierto. Pero ahora... Facebook y la tecnología es mucho más avanzada, ¿no? O sea, tú necesitas una información, abres Google y luego te llega la información y te llegan 75,000 referencias, ¿no? Es bien rápido. Hace tiempo no. Lo entiendo hace tiempo cuando era muy difícil, pero ahora es muy rápido, ¿no? Sí, es que así como... Yo pienso que cuando eres una banda que apenas está emergiendo, pues que tienes que apoyarte entre colegas, ¿no? Sí, para claro. Para poder lograr... De alguna manera tener un poco más de visión, ¿no? De audiencia, ¿no? Sí, de hecho es lo que le digo. O sea, pon tú, a lo mejor no el de la banda, pero el mío, mi Facebook personal es abierto. El Gerardo Chofanaya Incógnitos, así se llama el Facebook. Uh-huh. Y ya yo le digo a todas las bandas, publiquen, no hay bronca. Uh-huh. O sea, yo... No les cobro. No, mira, yo de hecho... A lo mejor suena un poco trillado lo que te voy a decir, pero... Porque lo he escuchado con otros músicos y aprecio mucho que hacen, ¿no? Que cuando algún músico que conoces tiene algún proyecto nuevo o viejo y le empieza a ir bien o tiene la oportunidad de tocar, no sé, en el Metropolitan, en el Lunario, o se van a San Luis Potosí, a mí me da gusto, mucho gusto, ¿no? O sea, qué bueno que este cuate le esté echando ganas y está empezando a sentir los frutos, ¿no? Del tanto trabajo, de estarse esforzando, de estar... A veces peleando con músicos, ¿no? Porque, ay, Dios mío, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le sufren? Echamos una rola con Almedo, nuestro Rod, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, chufo, para variar un poco, ¿no? Tienes hecho una rolita, ¿no? Yo me la paso presumiendo que es un buen concertista de guitarra clásica y el mejor se pone a echar relajo y brincar y bailar y... ya no nos da chance. Rodrigo, ah, échate una rolita. Tú échale. Ahí está la guitarra. No, digamos, échate una rolita. Bueno, la banda. No, no rompas nada. Es Millennium. No, te vas a echar una rola de media hora. Se nos acaba el programa. El primer movimiento del... Pero este... A ver, espérate, te paso el micrófono para que estés más cerca. ¿Quieres algo así? Si quieres, acomódalo bien. ¿Más cerca? ¿Tú me dices? Sí, yo más cerca, más cerca. Un poco más cerca, porque digo, así como lo tenía yo en... Como no tienes que cantar, no tanto problema, más explica de qué se trata la canción. Es... Sí. Dinos quién eres y toda la onda para que te conozca acá la banda. ¿Qué? Se llama Rodrigo Zapata. ¿Qué es, onda, bandita? Voy a tocar una rola, un tercer movimiento que se llama La Catedral, de Agustín Barrios Mangoré. Está muy bonita toda la pieza. Dura, creo que como 8 minutos. Este tercer movimiento dura 3, ¿eh? Entonces es muy reflexiva. Esta rola se hizo porque Mangoré estaba en una catedral, salió de la catedral y empezó a ver mucho movimiento, empezó a ver muchas personas, y cuando salió empezaron a sonar también las campanas, ¿no?, de la catedral. Entonces esto es lo que representan los bajos y todo el movimiento. Mangoré en ese tiempo venía algo lastimado por varias situaciones que había pasado entre ellos. Ya la muerte de su esposa, creo que era su año luctuoso, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces pues es el tercer movimiento de la catedral. Muy bien. Thank you. señor. Un aplauso. Ya le apago al DVD. No, no es cierto. Ya bajamos al elevador, al primer piso. Ahora sí ya no nos cae. Pues muy bien, Rodrigo, nos acabas de sorprender con esa gran ejecución que te acabas de aventar. Esa yo no la había escuchado, ¿eh? Esa no la habías tocado conmigo. Estás tocando con una guitarra baratita, pero en las manos de un gran músico, pues no, igual sabemos que puede sonar bien, ¿no? Igual no sé qué, verlo, igual sí. También hay que verle la marca, ¿eh? Porque el otro día nos pasó que tenemos una guitarra ahí medio abandonada en el colectivo, que es bueno, se llama Aina Roots. Sí, no manches. Tenemos una guitarra ahí que alguien, un músico, dejó abandonada, que se la regalaron y que ni la usaba, y mejor se la donaba a la banda, ¿no? Ajá. Y todos tocando, pues entonces así como que pues la vas tocando y dices, pues suena bien, pues no, está buena, ¿no? Pues ha de estar baratita, ¿no? Y aparece el amigo Rodrigo, que se sabe de guitarra, dice, esto está bien cara, es una familia de artesanos de no sé dónde y pues, de Paracho, ¿no? Sí, o sea, es una, la marca de la guitarra, uh-huh, es de una familia de Paracho. Sí, ya famada. O sea, esta sí, ya, ¿no? O sea, la guitarra. Es chistoso porque cuando yo llegué estaba así de tope de puertas, así para recoger la caca del barro. Así, no, carnal, aguanta, no manches. Ay, no manches. No, pues, no tanto, ¿no? Pero como que decía, no, pues X con la guitarra, ¿no? Ajá. Yo cuando la vi dije, güey, esto es una muy buena guitarra, no, güey. No sabía, ¿no? Sí, aguanta. Sí, porque la que yo tengo, esta es, o sea, la purépecha. O sea, es de Paracho. Pero esa guitarra es de una familia. La marca de la guitarra es el nombre de la familia. O sea, es una guitarra de muchísimo mejor calidad, ¿no? Sí, tiene prestigio, ¿no? Y la tenían ahí para tener la puerta, ¿no? Muy bien, pues vamos a platicar un poquito con Rodrigo acerca de esta gran ejecución, ¿no? ¿Cómo fue que lograste llegar a ese nivel, Rodrigo? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Mira, es muy fácil, ¿eh? O sea, no tienes novia, no tienes amigos, no tienes... Gracias, cuate, gracias, qué amable. Ahorita ya tienes amigos, ¿no? Sí. Ya uno, ya voy bien. Sí. Voy mejorando. Sí. No, pues es que yo creo que al fin y al cabo lo que importa siempre es que... qué concentración, qué dedicación y tus propósitos, ¿no? Que tienes cuando vas a hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Yo a mis alumnos le digo, pues es que, carnal, aprender música es aprender un nuevo idioma, ¿no? Es aprender un nuevo lenguaje. Y, por ejemplo, para aprender inglés, pues primero tienes que saber las bases, ¿no? El vocabulario, la conjugación y todo, pero pues todo se practica lento y con mucha concentración, ¿no? Entonces, pues... ya no es tanto ni siquiera las cuántas horas estudias, cuántas horas practicas, cuántas horas te presentas en un escenario, ¿no? Sino que tengas bien siempre enfocado tus metas, tus objetivos principales, que, pues sí, ¿no? Es, estar siempre conectado, ¿no? Con lo que quieres hacer. ¿Y tú cómo llegaste a ese concepto, a esa manera de organizarte para poder trabajar? Algo que se pueda decir. Yo solo miré al cielo. Sí. Sí, como que se empezó a elevar. Sí, ahorita sale una luz del cielo conmigo. Yo te bendigo, hijo mío. Ah, caramba, no. O sea, sí tienen la bendición del Santo Padre, ¿no? No, me repites la pregunta, por favor. ¿Qué fue lo que te llevó a tener esta... bueno, más bien poder tener esa... plan de organización, ¿no? Para poder llegar a eso, ¿no? A esos objetivos. Pues muchos años de estudio, ¿no? Pues al principio estás güey y no sabes ni qué hacer, ¿no? Pero te los inculcaban tus maestros o tu mamá. Ya ves que nos platicabas que también tu mamá es músico, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues, un amor... bueno, creo que en general todos amamos la música, ¿no? No, yo nunca he conocido y no me gusta nada. No, pues todos amamos la música, ¿no? Todos. Yo tengo un vecino que odia la música, pero nadie le habla de la colonia. Entonces, primero, pues, nuestros maestros son muy importantes, ¿no? Yo he tenido muy buenos maestros a lo largo de mi carrera, en la Facultad de Música y en el Conservatorio Nacional, y he tenido muy buenos maestros a los que les debo todo. Ahorita actualmente un maestro con el que me he desarrollado muy bien, que se llama Juan Carlos Chacón, es una eminencia, ¿no? Y pues él está a otro nivel, ¿no? Está a otra onda. Desde que hablas con él, se ven las personas, ¿no? En su cara, cómo sus gestos son diferentes, cómo se ve que están iluminados, que tienen otro nivel de conciencia, ¿no? Y yo agradezco a ese tipo, a mi maestro, ¿no? Que me deja acercarme, ¿no? Y junto con otros muchos buenos maestros que he tenido, ¿no? Pero pues te van dando un plan de estudios, ¿no? Pero yo creo que al final de la música es vas viendo que, o sea, tu plan de estudios, tu forma de trabajar, pero a cada quien le sirve una cosa diferente, ¿no? Sí, sí. Sí, pero la disciplina es importante, sí, ¿no? Claro, o sea, por supuesto, o sea, sí está bien el que tengas mentalizada la idea de que te vas a subir un escenario y vas a causarle emociones a las personas. Mandar un mensaje, pero es muy importante. Para llegar hasta ese punto necesitas una disciplina de estudio, una disciplina de aprendizaje, una disciplina de interpretación, una disciplina de, por decir algo así como coreografía, el cómo te vas a, tú, cómo te va a ver el público a ti. Y eso no se logra nada más tocando la guitarra y estudiando. Sí, o sea, sí, claro. Tus profesores te tienen que enseñar muchísimas cosas, no solo tocar la guitarra y saber notas. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? De hecho, es muy importante saber los contextos de una obra, ¿no? O de cualquier tipo de música que escuchas. Mientras más conozcas su forma, su historia, su estructura, sus inicios, o sea, su actual estado contemporáneo, pues cada vez disfrutas más la música, ¿no? Entonces, pues en esta onda de la música clásica, uh-huh, llega a ser un lenguaje académico, por así decirlo, ¿no? Que todo puede ser académico, ¿no? Uh-huh. Desde los Beatles, o sea, de tener un lenguaje académico, un lenguaje más intelectual, puede ser desde a toda la música, ¿no? Pero pues en la música clásica como que se identifica un poquito más fácil, ¿no? O sea, este lenguaje se ve que está estudiado, ¿no? Uh-huh. Que está preparado. Entonces, ¿aquí va? Pues no sé, yo no sé. Iba muy bien, ¿eh? O sea, yo le voy a los Jaguares de Chiapas, ¡ah!, y ya no existen. No. No. Que... Ay, ya se me volvió a olvidar. No, hablando de disciplina, de... Ah, sí, saber la historia que conlleva atrás de todas esas rolas, ¿no? Entonces, cuando ya lo ves con esa perspectiva, pues... por eso conté la primera historia, ¿no? De que es Mangoré saliendo de la catedral, ¿no? Porque te imaginas con ese movimiento, Mangoré en un estado penoso de él. Sí, depresivo, ¿no? Que... Y sales de la iglesia y la gente caminando y empiezan a sonar las campanas. Claro, ¿no? Y luego, se crea una explosión, por supuesto. La resonancia que deja esta rola es muy grande, ¿no? Mm. Porque deja muchos, muchos sonidos atrás, muchos, muchos, muchos, deja mucha armonía, entonces hay muchos choques armónicos y eso es lo que especialmente crea una iglesia, ¿no? Una catedral, ¿no? Cuando entras a una catedral, luego te impone, ¿no? Uh-huh. Edificios enormes, pinturas hermosas, toda la estructura, pero de las cosas que más chidas son de las catedrales es la resonancia que crea, ¿no? O sea, puedes escuchar hasta tu propio latir. El ambiente. Sí, ¿no? Sí, claro. Y este Mangoré se inspiró mucho en Bach cuando hizo esta rola, ¿no? Y Bach, escuchó un coro de Bach cuando iba entrando y pues él iba a la iglesia, ¿no? No, yo creo que Bach es como el ponqueto de la música clásica, ¿no? San Bach, por favor. Es como el ponqueto, ¿no? No, puro barrio. Sí, pero fíjate que eso es bien padre, ¿no? Como conocer un poco de la historia de cómo fue creada esa canción, un poco de la historia del artista, como que eso te hace como que compenetrarte más con la música, ¿no? Claro, y eso en cualquier música, porque yo lo veo aquí en el rock, ¿no? Sí, de repente me empiezo a aventar la biografía de, hace cuenta, de Kirk Hammett, ¿no? Uh-huh. De James Hetfield o de otros, ¿no? Artistas, uh-huh, de muchos artistas. Y empieza como que a comprender más su manera de pensar y su manera de componer, ¿no? No, y su inspiración para hacer específicamente una rola, ¿no? Un acontecimiento que, sí, le haya causado y ¡pum! Es... Te cambia, sí, la, sí, perspectiva. Sí, empiezas a apreciar la música de una manera muy diferente, muy especial. Sí, no, y o sea, lo que decían de las biografías, ¿no? Te das cuenta qué hay atrás de estudio, de aprendizaje, de conocimiento, de experiencias de alguien que toca alguna canción X, ¿no? Una de Led Zeppelin, ¿no? Una de AC/DC, ¿no? Y descubres, después descubres que todos los músicos de esa banda son profesionistas, ¿no? Y todos les gusta leer y a todos les gusta escuchar música diferente y a unos les gusta la jardinería y a otros les gusta cocinar y... Sí, y es, o sea, que, así como dices, profesionistas no necesariamente quiere decir que hayan hecho una carrera, ¿no? Sí, claro. Sino que se dedican a una cosa de una manera más profesional, uh-huh, ¿no? Claro. Como dices, pues, igual a lo mejor es un jardinero profesional, ¿no? Que él se puso ahí a estudiarle y a buscar maneras de mejorar eso, ¿no? Sí, ¿no? Y igual en un músico, ¿no? Que igual es amateur, pero le gusta... Empieza como amateur, pero poco a poco se empieza a incluir un poquito. Y obviamente pues, practicar, buscas profesores, alguien que te enseñe técnicas diferentes. Aprendes siempre, de otros, haz de cuenta, aprendes de con los colegas, todo, empiezas a crecer musicalmente. De chofo. Sí, aprendes de todo. Sí, ¿no? Sí, no, yo de hecho es lo peor. Fíjate, aquí hay un contraste, ¿no? Entre comillas, ¿no? Este Rodrigo, músico clásico, que estudia en el conservatorio. Uh-huh. Y Chofo, que es más lírico, uh-huh, pero que de alguna manera pues no son ajenos, ¿no? Sentir la música, ¿no? Sí, Simón. Yo te ves, ya es que también estudié yo en la iniciación 4, ¿no? Cuando existía ya no existe, ¿no? Uh-huh. Antes de Cristo, ya lo sé, ¿no? Y también estuve 5 años en el conservatorio, pero también hace... estuve 5 años, pero cuando los No, pues ya las partituras eran de piedra, ¿no? Eran pinturas rupestres, ¿no? De hecho, vos tuve 5 años en la construcción del conservatorio. Sí. En la construcción de la cueva de la Croix, ¿no? La de las pinturas rupestres, ¿no? Pues aquí te manda Luis Meneses. Uh-huh. Rodrigo dice, buena rola instrumental, vientos. Pues ya, te pone una manita así. Que en la siguiente fiesta que nos invite sí vaya él, porque, sí, porque sus mujeres les pegan. Sí, también le gusta el metal. Bueno, amigo. Sí, Simón. Sí. De hecho, luego nos echamos unas ahí contigo con San YouTube. Sacamos música interesante, ¿no? Bien. ¿Tú una rola más, Chofo, no? ¿Qué onda? Va, ahora le sale. Que no se nos aburran acá. Déjame ver cuál. Una que no se te muy, muy fuerte. ¿No te sabes una de Sambach? No. Un coral de 8 voces, ¿no? Aquí tienes chance de explayar. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Nadie nos regaña. El que nos regaña somos más nosotros. Hacemos bullying, ¿no? Bueno, para variar, esta es una muy extraña porque la música, ya las he escuchado, la música es de los Beatles, pero Germán Valdés Tintán le cambió la letra hace muchos años. Esta canción se llama Dame tu mano y va dedicada a los muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy enamorados. Ahorita vamos a ver qué tan enamorados. Se llama Dame tu mano. Vámonos. ¿Ahorita? Recuerda que estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo. Es que hay que hacer un pequeño movimiento acá de... ¿Para qué? Sí, acuérdense que nos pueden visitar en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio. Bueno, no nos visiten más de 10 personas en cabina porque apenas cabemos, ¿no? Pero se encierra el calor, ¿no? Cañón, ¿no? Bueno, ahí va, ¿no? Vámonos. Oye, dame tu mano, que tengo comezón. Rascarme aquí, cuando me rascas siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más. Oye, dame tu mano, que tengo corazón. Oye, rascarme aquí, cuando me rascas siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más, mucho más. Oye, dame tu mano, que tengo comezón. Oye, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Vamos a seguir la transmisión porque el amigo Chendra. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, dale, córtale. Como dice el gallo Claudio, corre, corre, hijo, bárrete, bárrete. Muy bien, Chofo, ¿cómo se llamó la rolita? Recuérdanos. Se llama Dame tu mano. Ajá. Y yo la letra, la música es de los Beatles. De los Beatles, o Beatles. De los Beatles. Los Beatles, como les quieran deciros todos. Y este, y pero Germán Valdés Tintán, que era, tenía influencias, ya sabes, entre Pachuco y este Antiguo, y ya sabes, ya que le gusta el swing, el jazz, el blues, ¿no? Y entonces él se le ocurrió cambiarle la letra, ¿no? Sí, sí. Le puso una letra chistosa a una canción de amor, ¿no? Entonces, en lugar de ser dame tu mano porque quiero tu corazón, es dame tu mano porque tengo comezón, ¿no? Y él se rascaba los brazos porque él entendía o intuía que se iba a súper mal interpretar, ¿no? Sí, sí. Obviamente, si tú no estás en contexto y escuchas dame tu mano porque tengo comezón, uno se imagina que te quiere rascar tus partes nobles, ¿no? Pero no, ¿no? Eso ya queda implícito. Queda implícito en el como doble sentido, ¿no? Del juego de palabras, ¿no? O sea, y eso habla también de la genialidad de Tintán, ¿no? Sí, sí. Bueno. Aquí Alexa, risa y risa. Se viene por el chofo. Sí, ya es que... Ya saludos, como está. Nos hemos aventado dos tres conciertos, ¿no, chofo? Sí, claro, sí, varios. Y pura risa, ¿no? Cada que te presentabas. ¿No? Sí, Simón, sí, no, pues ahora sí que pues esa es parte de la idea, ¿no? Porque... Sí, el chofo tiene una gran gracia. Ya lo conocemos, sí, hace un rato. También tengo bastante grasa aquí en la panza, ¿no? Es parte de la gracia, ¿no? Gran grasa y grasa, ¿no? ¿Cómo me vería yo flaco? Pues no de tanta risa, ¿no? Lo que decíamos. Ya lo dijo los poetas del nopal, ¿no? No, ¿cómo se llaman los poetas del...? No, es nada más el poeta del nopal. No, los poetas de este... Los botellos que decían que más vale feo sabroso que guapo sin chiste, ¿no? Sí, es que el chofo es acá... Grandezón. ¿Cuánto pides, chofo? ¿Como un 80? Un 82. Un 82, acá grande, un complexión acá media robustona. Pachoncito. Y luego dice el chofo que no da miedo, ¿no? Que él como que es, más que nada es como un osito de peluche, ¿no? Sí, claro, es sí. Pachoncito y es apapachador. Sí, claro. Apapachable. Apapachable el chofo. Bien, entonces, chofo. Bien. ¿Qué más nos comentas, chofo? ¿Dónde te vas a presentar últimamente? Pues mira, ahorita tenemos estamos porque al amigo Rodrigo es mi manager, pues, ¿no? De aquí, de la comedia, ¿no? Ajá. Que estamos ahorita, tío, haciendo más... Yo ya, tío, ya tengo un show que se llama Bohemia Alegre, que era cantar canciones chistosas, hacer reír a la gente, ¿no? Pero ya este nuevo concepto es hacer lo mismo, más integrar chistes entre canción y canción, y algunas veces hacer stand-up con canción, ¿no? O que empiezas una o dos canciones, unos chistes, de repente te pones a hablar haciendo stand-up, y luego otras canciones, otros chistes, ¿no? Ese es como ahora el concepto. Entonces, habíamos estado tomando aprovechando los open mic que hay en la ciudad. En vaya. ¿Qué es la Pulquería Insurgentes, no? Es una Pulquería Insurgentes en el... Desde el Beer Hall, de la Condesa, la Pulquería de Insurgentes... Y en la Huoco Taberna también, el Foro Shakespeare. Bueno, ¿qué es el Foro 77, no? Sí, 7-7. La neta, y es una experiencia bien chingona, ves banda muy talentosa, neta. Si tienen oportunidad de ir a uno de esos open mics y nos ven y nos aplauden mucho. Sí, no, porque como te llegas, aunque llegues temprano, te ponen al final. No sé por qué, pero bueno. Platícanos más o menos cómo está la onda ahí, Rodrigo, en esos lugares. Llegas temprano y siempre te ponen al final, a mí. ¿No? ¿Quién sabe por qué? Es que hay que hacer donde les caiga, ¿no? Yo creo que no les caigo muy bien, pero después los veo como, mira, me pasa que de repente me dice, pues parte de la chamba del mañana y es preguntarte, ¿no? ¿Y cómo te sentiste, no? Y bueno, pues yo canté esta canción. Hice algunos chistes y ta, ta, ta, ta, y pues te dan 5 minutos, o sea, para que pruebes chistes, ¿no? Para que pruebes rutinas, ¿no? Pero la primera vez que hice el espectáculo, dije, pues yo creo que me sentí muy bien porque había 20 comediantes que venían con sus parejas, más el host, ¿no? Que Manuna. Que es uno de los comediantes más o menos. Es Maluma, ¿eh? Manuna. No, quisiera ser. Manuna quisiera ser Maluma, pero entre sus piernas, pero bueno. No, ya, sí, ya. Aquí allí, pues es parte de los mexicanos del movimiento gay que hay, ¿no? Es normal, ¿no? Y es normal que les gusten los hombres, ¿no? ¿No? Él lo disfruta, ¿no? Y entonces, y pues el. ¿Cómo se llama? El DJ también, o sea, yo vi que todos los que estaban ahí. Estaban botados de la risa. Entonces, realmente no es un concurso, no vas a ganar, vas a probar tus sketches, tus rutinas, ¿no? Sí, sí. Pero aparte tienes la oportunidad de escuchar y de aprender viendo lo que hacen todos los otros, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, yo, ¿no? Interesante, ¿no? Yo ya había hecho reír a la gente muchos años haciendo, cantando canciones, contando chistes, pero el stand-up es diferente, ¿no? Obviamente, Polo Polo, Teo González y Jorge Falcón tienen un humor, dicen que más clásico, pero también es humor, o sea, también es hacer reír a las personas. Ellos cuentan y cuentan y cuentan chistes y chistes y chistes y chistes, y ese es su estilo, ¿no? Pero el stand-up es diferente, el stand-up es, te van contando como historias entre reales y no medio ficticias de la vida personal y le van incrustando chistes y te van haciendo reír, ¿no? También, o sea, tiene un tema, mucha gracia, ¿no? O sea, de todo se aprende, o sea, te digo, viendo a los otros stand-uperos vas aprendiendo cosas. Es como la música igual, ¿no? Vas, sí, igual con la música. Exactamente. ¿No? Y tocando y todo el rollo. Es muy curioso, porque no, porque el stand-up sí tiene muy poco, ¿no? Bueno, obviamente la comedia tiene desde los tiempos del Chofo, sí, ¿no? Sí, claro, pues yo inventé el primer chiste, ¿no? Sí. Él inventó, se hizo reír a Dios. Hice reír a Dios y ya se inventó el mundo, ¿no? Mira, ya está festejando Dios con... No, Dios, desde el cielo están, desde el cielo, están aplaudiendo. Desde el cielo ahorita, ¡pum! cuenta el del diablo. No, pues es que, mira, el stand-up en México lleva muy poco tiempo, ¿no? En Gringolandia, pues ya tiene mucho tiempo. ¿Viene de allá, del gabacho? Sí, sí, sí, sí, ya lleva, ya... Digo, siempre, de alguna manera siempre ha existido, ¿no? Pero ya que se está definiendo, que ahorita se está apoyando mucho el humor, ¿no? De están saliendo nuevas casas y toda esa onda. Pero, pues sigue siendo un mensaje, ¿no? Sigue siendo algo fuerte. Fui a un curso con Gus Proal. Entonces, y pues también vas conociendo, ¿no? Mucha banda, de todos tipos, ¿no? Pero es igual, me sorprende porque es igual que en la música. Es lo mismo que en los recitales, en los concursos. Es banda que está muy zafada, ¿no? O sea, que tiene aquí la onda, siempre está al tiro. Muy inquieta. Y, sí, ¿no? Y pues todos lo hacemos por lo mismo, ¿no? Por un amor al arte. Y ese amor al arte, tanto como otros lo encuentran bailando, pintando, tocando música. Pues aquí lo encuentras pues con la comedia, ¿no? Que es una belleza. Uh-huh. Poder defender algún argumento, poder expresar alguna posición... pero ¿cómo dices eso de una manera en la que el público le llegue, pero desde el ámbito de la risa, ¿no? El ámbito, y pues la banda también, ¿no? Es estudiada, hay libros, hay muchos cursos, están los bares, está la comedia, maestros tan grandes como los Lelutiers o el mismo Chava Flores, sí, claro, ¿no? Toda su vida lo han hecho, ¿no? Y viene desde allá. No, sí, los clones franceses también, o sea, sin hablar, ¿no, Mr. Bean? Oh, claro. Sin hablar, te hacen reír, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues está muy hermoso, la neta, yo... Marcel Marceau, sí. Marcel Marceau, ¿cómo se llama? Chaplin, o sea, te hacen reír, Cantinflas, ahí tenemos a Cantinflas, a Tintán, Clavillazo y otros más, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, si te vas a un show de comedia y tú te sales muriéndote, así con el estómago doliéndote. Acuérdate de Palillo también, ¿no, Chofo? Ah, Simón, claro. Y sin albur, por supuesto, ¿no? Sí, sin albur. Porque, si fuera con albur, sería Palollo, ¿no? Pero Palillo, yo creo que también fue uno de los sí, claro, más porque, geniales, ¿no? De hecho, en México, ¿no? Sí. De su rollo, ¿no? De hecho, es importante en el sentido de que en una época de cerrazón política... Tuvo los pantalones y los tuvo también puestos, sí. Que siguió haciendo humor satírico contra el gobierno. Mientras todos los demás periodistas de todos los canales, muchos todavía existen, estaban calladitos aplaudiendo y recibiendo dinero. Palillo sería protestando contra el gobierno, diciendo las verdades, ¿no? Y con humor, ¿no? Sí, me acuerdo cuando escuché algunas grabaciones de él, uh-huh. Dije, no manches, ¿cómo no viví en esa época como para poder irlo a ver y disfrutar de esas presentaciones? Sí, claro. Afortunadamente, ¿no? Tenemos actualmente muy buenos comediantes. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Igual es lo mismo, la misma, sí, sí, onda, ¿no? Se sigue apoyando el movimiento y pues como todos los artistas, pues, siempre resaltan unos, ¿no? Que, sí, que te inculcan una revolución, ¿no? Mental. No, sí, te motiva, ¿no? O sea, te motivan a seguir echando, sí, ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como ya esto va muy relacionado con la música igual, ¿no? Haz de cuenta, pues yo escucho a Jimi Hendrix, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Uh-huh. Pero cómo me gustaría verlo en vivo, ¿no? Sí, sí, claro. Stevie Ray Vaughan, que tocaba bien cañón, ¿no? Uh-huh. Ve sus videos dices, no manches, cómo me gustaría tenerlo aquí enfrente. Bueno, ve, ir a ver, ¿no? Sí, claro, ¿no? No digas que me estaba ahorita acordando. Es que sí. Ya le dio calor acá. Acá el muchacho ya se quiere quitar la camisa. Va a empezar a decir, ay, vamos a, que no se vea muy gay, pero vamos a quitarnos una prenda cada quien. No, sácate. No. Yo prefiero contarme el calor. Tú fuiste el que le cerró la puerta. La puerta no estaba tan cerrada, pero bueno, está bien. Pueden abrir la puerta si quieren ya. No, sí, sí, no, porque no se... No, este, bueno. Sí, pues muy bien, chofoque una rola más de Jimi Hendrix, ¿o qué? Va, órale. Por favor. ¿Cuál quieres? La que quieras. El track 3 del disco 2, ¿no? No, pon la que tú quieras, hermano. Pues no sé, ya déjame. El track 3 del disco 2. Tenemos aquí muchas muy buenas. ¿Qué les parece? Pues a la que quieras de Hendrix, están bien chidas, ¿no? Vamos a poner esa que se llama Fire, ¿qué les parece? Ándale, va, Fire. Vamos con esta rola que se llama Fire, recordando a Jimi Hendrix. Uh-huh. Hendrix, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, aquí compartiendo con los amigos Rodrigo y el buen Chofo, que nos vienen a platicar esas grandes experiencias y esos puntos de vista que ellos tienen acerca de la música y del arte en general, porque sabemos que el arte nos une, ¿no? Y hay muchas cosas bien padres, ¿no? Dentro del arte, ¿no? ¿No, Rodrigo? Una belleza. Y Rodrigo, yo siento así que como que se me hace un poco extraño, ¿no? Bueno, sabemos que el arte, pues... Hay muchas maneras, muchas cosas de arte que nos pueden llamar la atención, haz de cuenta, somos músicos, pero pues también nos puede gustar la pintura, nos puede gustar el teatro, nos puede gustar la comedia en este caso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue tú que te involucraste con el stand-up, o cómo se llama? Ah, el stand-up, pues es que, mira, es muy chingón y eso viene desde el Chofo, ¿no? Desde que somos amigos y yo le ofrecí hacer todo esto, ¿no? Y pues afortunadamente cuando yo llegué me dijo, pues yo también tenía ganas, güey. Y pues los dos teníamos ganas, nos unimos en un buen momento. Yo, es hasta bueno contar la cómo estaba con el Chofo, ¿no? Yo, sí, sí. Yo conocí al Chofo, yo vivo por Azcapo. Uh-huh. Aquí todos son. Ah, ¿eres de aquí de Azcapo? Sí, sí. No manches. Nunca te había visto. Sí. Sí, entonces, y yo lo conocí cantando, ¿no? Y entonces yo cuando iba, yo iba a comer, le decía a mis hermanos, cámara, vente, güey, vamos a comer tacos. ¿Pero dónde? ¿Qué onda? Sí, sí, vamos a comer tacos, güey, y a ver si viene este güey. No sabía cómo te llamabas, carnalito. O sea que el Chofo llegaba acá a amenizar ahí, ¿no? Sí, a echarse sus rolas, y a mí me gustaba mucho su show, o sea, a mí me mamaba, me moría de risa, ¿no? Había muchas cosas que yo no entendía, ¿no? Rolas, y luego ya fui conociéndolo y dije, ay, güey, tantos... ¿Eso es el albur? ¡Ay, ajá, madrecita chula! No, entonces pues creo que como a todos nos gusta la comedia. Ajá. Y yo dije, puta, este vato tiene chispa, todo, ¿no? Toda esa vibra, tiene una... Hay algo que me gusta ver mucho en todo artista, ¿no? Y ajá, que si bien todos son artistas de corazón, porque es una expresión humana, ¿no? Hay otros que lo tienen un poco más natural, ¿no? Sí, gente, sí. Desde músicos, ¿no? Escuchas a unos músicos que son muy libres, bailarines, pintores, etcétera, todo. Uh-huh. Y yo siempre en Chofo vi mucha naturalidad al hacer las cosas, ¿no? Y tenían un significado lo que él hacía y lo relacionaba conmigo, ¿no? Entonces, pues te digo, yo iba con mis hermanos y decía, ay, ojalá vaya el Chofo. Estoy y se eché unas rolitas para amenizar el rato y yo le aplaudía mucho. Ahí me ves, el único güey. Sí, de hecho, a mí se me hacía raro que terminó una rola y empezaba. Soy un aplausito, ¿no? Y todos los demás no aplaudían porque tienen una mano ocupada con el taco y otra con el plato, ¿no? Y él dejaba su taco en el plato, en la mesita y... Se tomaba la molestia. Se tomaba la molestia de aplaudir, ¿no? Y dije, pues qué chido, ¿no? Dice, no es normal, ¿no? O sea, digo, es que sí me ha pasado con algunas... Con, o sea, en la tarde, que ya ves que a veces me echo mis cantadas en los camiones. Sí. Y me han tocado familias que están... Sí. Terminan la siguiente rola. Sí, es que es chido. Terminan la siguiente rola. Y ya te dan 10, 20 pesos, algo así, lo que sea, 2 pesos, 1 peso, no importa, ¿no? Pero tú ves cómo la gente se emociona, ¿no? Sí, sí. También me ha pasado que ahí me toca gente que se superbota de la risa y a la hora de cooperar se quedan dormidos, ¿no? Dormido, sí. O que empiezas clásico a tocar una canción como la que empecé a tocar, la de la taquiza. Y en ese momento que empiezas a tocar la taquiza, los señores empiezan a sonreír. Y las señoras, los ves que sonríen, les empiezan a hacer preguntas. Uh-huh. Oye, ¿y qué cosa? Y nosotros así como que, me estoy divirtiendo, dame chance. Y no les dan chance, ¿no? Los uh-huh interrumpen para que no se diviertan, ¿no? O sea, pasan cosas así muy raras, ¿no? Uh-huh. Y a mí, y se lo decía, no sé si alguna vez escuchaste, cuando yo estaba aquí mirando el cielo, uh-huh, un día, que dije, yo, chingues madre, me voy a lanzar, le voy a preguntar, pero puta, yo estaba... muerto de risa, ¿no? Y estaba con mi hermano, ¿no? Y casi siempre me gusta hacer mucho de la madre, ¿no? Entonces, y lo decía pues alto para que escucharan los güeyes, ¿no? Le decía, güey, y mira, ve a este vato que es muy talentoso, que trae un buen show, ni siquiera lo pelan, así, pues, ¿qué onda, banda? No, apoyan al talento local, ¿no? No solo a él, ¿no? A muchos músicos, o sea, que se suben, que cantan o dicen poemas, pagan boletos de tanta lana para ir a escuchar a un güey y el que está atrás de ti no volteas a verlo, no lo aprecias, ¿no? Eso es algo que a mí me desconecta, ¿no? Yo, me dice mi abuelita, ay, es que ya van a empezar a cantar. Y yo, uy, a huevo que van a empezar a cantar, ¿no? Yo intento siempre escucharles, ponerles atención, ¿no? O sea, vengo a escucharlo a él, ¿no? Bueno, si está, lo voy a escuchar, ¿no? Porque tiene un show, tiene una idea y tiene un pasado. Y que haga ese tipo de cosas como artistas, presentarnos al público, a todas las personas, pues es un acto. Sí, sí, sí. Mostrar un poco de tu arte es algo que nutre, ¿no? El alma y tú lo sientes. Y es que es lo padre que tú tienes esa conciencia, ¿no? Por lo que ya has estudiado, de alguna manera ya tienes despierta esa parte, ¿no? El conservatorio te saca, te pudre el alma, ¿no? Ay. ¿Sí? Te pudre el alma. Sí, no. Bueno, pues yo no me refiero tanto a eso, ¿no? A una escuela, ¿no? Yo me refiero a lo que tú ya has asimilado, ¿no? Como artista, ¿no? Que ya tienes esa conciencia de lo que tiene que hacer una persona para poder crear algo, ¿no? Oh, sí. Entonces, en este caso, pues tú ya tienes esa conciencia, ya te das cuenta de que si no, pues él toca eso, pero tiene una historia atrás de eso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque lo que está proyectando es lo que está dentro de él, ¿no? Su pasado. Uh-huh. Es lo que está dentro de él, lo que ha vivido, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la parte, la que tú ya tienes bien clara, ¿no? Uh-huh. Cosa que no tiene cualquier persona, ¿no? Bueno, pero eso es como que algo natural, ¿no? Si alguien está hablando, pues no lo interrumpes, ¿no? Él está haciendo... Ah, bueno, tú lo haces por respeto, ¿no? No. Digo, si yo está gacho, pues hasta no voy a decir, no está. Bueno, cállate, y tampoco le vas a decir. Cállate, ¿no? Pero pues porque también se está haciendo su luchita, ¿no? No, yo sí al chile, si está gacho, yo sí le digo, bueno, manches, carnal. Yo vine a disfrutar, no es que me sangren los oídos, aguanta, carnal. Pero bueno, ya después llegué y súper. ¿Recuerdas ese día, no? Que decía que mi hermano ya me estaba apresurando. Y yo, aguanta, deja otra rola. Sí, ya habían hasta pagado. Y el hermano así como que, ya me quiero dormir, carajo. Yo sí soy obrero, ¿no? No, sí. Y empezaste a hacer un show conmigo porque estabas haciendo desmadre los dos. O sea, ni nos conocíamos, pero ya me ubicaba, ¿no? Ya bien conectado, ¿no? Sí, no. Y entonces ya le dije, no, carnal, por favor, dame tu tarjeta. Y ya le dije, no, pues traigo esta onda. Ajá. Y ya empezamos a escribir un chorro, ¿no? A juntarnos, luego somos casi vecinos. Uh-huh. Ah, fíjate qué chido. Uh-huh. Entonces digo, estuvo padre porque así como que, oye, pues no te gusta hacer stand-up, pues... ¿Se conoce stand-uperos? ¿Has visto stand-uperos en YouTube? ¡Todos! No sé si todos. Tú ya habías visto ya eso, ¿no? Ya no, o sea, tú ya lo habías visto. Tú ya habías visto en YouTube un montón de stand-uperos. Yo también ya había visto muchos, ¿no? Y yo decía, pues... Y si no quieres hacer stand-up, pues es que ya medio lo hago, pues, ¿no? O sea, ya llevo con el show de Bohemia Alegre 22 años, ¿no? Entonces... Y lo que te digo que era muy natural. Él era muy natural para sacar eso de la comedia. Sí, cosa que no veías en cualquiera, ¿no? O sea, era, ya no es, ¿no? Chale. Ah, sí, es, perdón. Chale. Desde que estudió ya. Desde que se juntó conmigo, desde que me junté contigo, ya perdí gracia, ¿no? La absorbí. No, así como... Le chupaste el alma, ¿no? Fíjate qué chido, ¿no? Eso que dices, Rodrigo, hace rato del conservatorio, ¿no? Que te mata el alma. Pero ¿qué es lo que provoca eso? ¿Qué onda? Pues son muchos factores. Pero a ver, platícanos un poquito, porque hay muchos chavos que quieren hacer. Pues a mí no me digas, yo estuve cuando eran de madera los salones, ¿no? No, sí, en tu tiempo estaba cayendo a pedazos. A ti ya te tocó el concreto hidráulico que impuso el gobierno en los 60, ¿no? Que ya también se está cayendo, pero bueno. El conservatorio está. No se cae porque tiene más quintea pegado, carnal. Pues es que, ¿sabes qué? O sea, no en todos los sentidos. Te digo, por ejemplo, mi maestro es una... para mí ha sido una joya y ha sido una de las mejores cosas. Y he tenido grandes maestros en el conservatorio, ¿no? Pero luego ese ambiente, tanto de decirlo... El mismo nombre lo dice, conservatorio, ¿no? Entonces luego tienden a retenerse mucho y a encerrarse demasiado en las cosas y crear utopías, ¿no? Desgraciadamente la música clásica es una utopía, ¿no? Uh-huh. No se llega al ámbito, no se llega a... Al gran público, por así decir, ¿no? Pues sí, o sea, sí se puede llegar al gran público, pero pues no es tu realidad, no es... Estás viviendo tiempo antiguo, ¿no? Y el arte es una cosa que, si bien siempre hay que admirar a los grandes maestros, el arte es algo nuevo, ¿no? Y está en movimiento, sí, claro. Sí, en movimiento, ¿no? O sea, obviamente por eso no vas a decir, no, yo solo escucho esto y de este tiempo para este. Uh-huh. O sea, no, para nada, hay que ser de todo, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí, muchos compañeros están también secos, ¿no? Uh-huh. Hay muchos de los instrumentistas tocan sin corazón. Uh-huh. Luego los maestros son muy desgraciados. Hay unos maestros que te pueden llegar a desmotivar muy cañón, ¿no? Uh-huh. Porque igual hay mucha ignorancia, ¿no? Aún en los maestros de conservatorio, de facultad de música, o sea, hay güeyes que dices, oye, con este vato que es de pino, pero y esos mismos son los que... Me ibas a enseñar y me estás haciéndome sentir mal, ¿no? Sí, ¿no? O sea, compañeros que me han dicho, es que este güey, ¿no? Me dijo que yo no me... Que, mira, a un maestro que se llama Zúñiga, me vale madres. No digas el apellido del maestro Zúñiga. No, ya lo dijiste en Dub, yo lo dije también. Uno es Francisco, él es un gran maestro, de hecho es parte de mi maestro de guitarra y solfeo, es muy bueno y ahí está su pendejo hermano. Entonces, si ese vato, o sea, te dice, a ver, camina, carnal. No, tú no sirves para la música, no te dediques. Ay, ay, ay, ¿No es porque camines mal? Sí, no. O sea, alguna forma así de, ay, aguanta la ropa. Dices, pues yo es que luego también me quedo pensando, porque ya ves que hay gente que tiene algún problema en una pierna, ¿no? Y luego dicen, ay, pobre señor, camina chueco. Sí, camina chueco, pero trae un ritmazo para caminar, cabrón. Taca, taca, está bailando cumbia con nada más caminado, ¿no? O sea, tiene más ritmo que muchos profesores, ¿no? Bueno, y entonces, también algunas cosas en la música es que la música es una experiencia que se vive en el momento, ¿no? Y luego en las escuelas se llega a ver de una manera muy fría, de una manera muy seca, ¿no? Así como si fueran fórmulas matemáticas, ¿no? Que digo, las fórmulas matemáticas son una belleza. Uh-huh. Pero luego si llegan a ver de una manera muy seca y llegan a lastimar más a los alumnos, uh-huh, que a poder apoyarlos, ¿no? O te dicen, no, carnal, solo dedícate a la música clásica, música académica, música clásica. No, lo demás es una porquería. Y yo creo que es en el ámbito donde más encuentras músicos elitistas, uh-huh, ¿no? Que se creen la gran onda, se creen súper... Y jamás se suben un camión a cantar. O sea, no son músicos completos, ¿no? Sí, no, ponen una rola de los Beatles o ponen una rola y... ¿Qué chinada estás poniendo? Y aquí de yo... Como que pierden el gusto por la música, ¿no? Yo sí, siento, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿cómo claro, son maestros de música y no pueden apreciar toda la belleza, la diversidad que tiene, sí, la música? Pierden, ¿no?, esa sensibilidad, ¿no? O sea, no, obviamente hablo de muchos, ¿no? Pero hay... increíbles, grandes maestros que afortunadamente a mí me han tocado muy buenos maestros. Rallis Abajas. Sí, sí. No, fíjate que es muy, muy padre eso, ¿no? Eso que comentas y muy interesante, ¿no? El ver que incluso gente que es profesional, pues no tiene esa sensibilidad, ¿no? Musical, ¿no? Como para poder cultivar en sus alumnos ese gusto, sí, ¿no? Sí, claro. Ese amor, ¿no? De una manera así... pues, no sé, bonita, ¿no? Sí, no, a mí en algún momento hace algunos años me tocó la oportunidad, yo lo veía como la oportunidad de tocar con una banda de jazz. El que me dijo, oye, tienes facultades para el jazz, pues, intégrate con nosotros, ¿no? Y para mí era muy, dices, wow, una banda de jazz, o sea, no es una banda de lo que tú quieras, ¿no? Pero es una banda de jazz, es algo, son músicos más profesionales, ¿no? Y a la hora que empezaron los ensayos me di cuenta que me dijeron, oye, ¿y qué onda con los solos? No, no hay solos. Como viene el disco, así te lo aprendes. Pero, ¿dónde vamos a tocar? No, creo que en el Barón Rojo, no sé, íbamos a ir a cafeterías, bares. Ya tenía su itinerario de banda. Iban a hacer música instrumental de fondo. Y ya. Como viene el disco, así te lo aprendes. Oye, pero ¿no se supone que en el jazz hay experimentación? En esta banda de jazz, no. Solo toca lo que vamos a tocar en el disco. No. Muy rígido, ¿no? Dices, oye, carnal, pues todas las rolas que me estoy aprendiendo tienen 4, 6, 8 o 16 vueltas de un ritmo y de repente empiezan a experimentar todos los músicos por su lado y hay contestaciones de entre el saxofón y la batería y luego el piano con el bajo y termina, pasa la siguiente rola y empieza la siguiente rola el bajo y la siguiente rola la empieza el saxofón y la siguiente la trompeta y la siguiente, y todos están experimentando. Todas las rolas que me diste para aprendérmelas son experimentación. ¿Cómo no quieres que yo experimente? No, así tiene que ser. No, pues, perdón, carnal, así no es la música, ¿no? La música, ¿no? Sí, la verdad, sí. Fíjate, yo hubo un tiempo en que estuve tocando versátil. Bueno, cuando inicié a tocar versátil, ¿no? Uh-huh. Qué chido. Ya tenía mucho. Estudiaba en la escuela de música, de guitarra clásica, pero me di chance de ir a experimentar tocar música popular, ¿no? Qué chido, qué chido. Y ya sabes, como es versátil, pues hay que tocarle de todo, ¿no? Que cumbia, uh-huh, que de repente una balada, que de repente una norteña. Un rock and rollito, sí. Y me acuerdo que no teníamos tecladista acá. Entonces digo, no, pues una cumbia sin teclado, pues cómo va a estar, ¿no? Digo, pues bueno, pues yo la voy a transportar, voy a tocar lo que toca el tecladista en la guitarra, ¿no? Sí, qué chido. Y no manches, me empecé a dar cuenta de que había unas cosas bien interesantes, uh-huh, que aparentemente suenan bien sencillas en la cumbia, uh-huh, que tienen su grado de dificultad en la guitarra, ¿no? Porque tienes, sí, claro, que acomodar de diferente uh-huh manera los dedos, cosa que yo nunca había hecho, ¿no? Uh-huh. Dije, no manches, eso está bien chingón porque pues tengo que mover los dedos de otra manera que nunca había movido, ¿no? No, y aparte te sirve también como parte del mismo aprendizaje. Lo que ya sabías de piano y que pudiste aprender un poco más con la cumbia, con esas cumbias, y luego lo trasladaste a la guitarra, que también tuviste que aprender más cosas en la guitarra, ¿no? Sí. O sea, sigues aprendiendo, ¿no? Y se agarró un sabor chido. Digo, no, pues aunque sea una cumbia, pero como que tiene algo interesante, ¿no? Me gusta, ¿no? Sí, claro. Y me gustó, ¿no? El experimentarla de esa manera, ¿no? Improvisar sobre una cumbia acá. empezar a meter unos solitos ahí, blucerones y lo que quieras. Sí, entiendo, pero está bien, o sea. Pero si me hizo bien chido, no, esta cumbia suena hasta allá, hasta suena rockera, ¿no? Ya metiéndole en mi estilo. Ah, sí, igual puede ser, ¿no? Entonces, así cositas que empiezas a descubrir de repente, ¿no? A ver, no, pues ahora voy a meter una, vamos a tocar una baladita, pero yo la voy a tocar a mi estilo, ¿no? Le empiezo, voy a dar mi toque, no voy a sacar el solo como va, sino que yo lo voy a tocar como yo lo siento. Uh-huh. Empecé a aventarme mis solitos así improvisar. Y poco a poco, así como que vas agarrándole, como vas fluyendo, ¿no? Entre cada improvisación que luego vas haciendo. Hay canciones que apenas las escuchas un ratito y dices, no, pues ya sé cómo puedo meter un solo, ¿no? Entonces ya lo empiezas a improvisar y dices, pues aquí está, se siente bien, bien sabroso, ¿no? Meter una onda así, ay, qué chingón. Sí. Y eso es lo padre, ¿no? Darte el chance de experimentar, ¿no? Sí, claro, claro. Que haces, ¿no? Incluso haciendo clásica, yo también la he visto, digo, no, es que está muy rígida la música clásica. Como que sí debería de haber una manera de repente romper esquemas y empezar a hacer cosas más tuyas, ¿no? Sí. Como lo que platicábamos de hacer un cover, ¿no? Porque tocar una rola clásica, pues también es como tocar un cover. Haz de cuenta, claro, pues la tocas y, tal y como dicen, ¿no? Que debes de tocarla. Pero yo siento que se me haría más interesante que la tocaras como tú la quieres entender. Oh, sí. Interpretarla a tu manera, ¿no? Como nos decía Mitra Cerrado, ¿no? Sí, no, pues lo que platicamos una vez con un amigo Rodrigo, creo que alguna vez también lo platicamos tú y yo, Arturo, Arturo. Hace mucho tiempo que no te... Sí. ¿Se llama Arturo o Keita? El que existía en las óperas rock, ¿no? Que Manowar hacía algunas cosas, que otras bandas hacen como que sacan música de Bach, de Chopin, de Mozart, y de repente las trasladan a metal, ¿no? Como a power rock, sí, no sé, algo así. O usan sonidos raros, ¿no? ¿Has de cuenta? Sí, sí. Uno de Bach electrónico, que uno de Bach electrónico, un disco que se llama, no me acuerdo cómo se llama el músico. Alex, a ver si nos recuerda el nombre del sí, no, porque ya ves, también está el que alguna vez escuchamos el disco original es Dark Side of the Moon de Pink Floyd, pero hay uno que se llama Ska Side of the Moon. O sea, que es las rolas de Pink Floyd, pero en ska. O sea, las mismas rolas, pero con arreglos de ska y reggae, ¿no? Interesante. Sí, claro. Cosas raras, ¿no? Justamente acabo de compartir en Facebook un arreglo de Papá Bach, y es de una fuga, de una de sus fugas más conocidas, pero manda sinaloense. No manches, suena increíble. Mientras no canten, ya. Sí, ¿verdad? Ah, es que las de Bach no tienen letra, ¿verdad? Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque híjole. Sí, sí, sí. Bueno, y es de las cosas que te llegan a matar, ¿no? Hablando un poquito otra vez de los músicos, te llegan a quitar esa onda que tú dices de la improvisación, ¿no? O sea, sí, apégate a lo que dice la partitura, pero grandes maestros, o sea, obviamente cuando los compositores tocaban sus propias rolas, pues no las tocaban igual, ellos improvisaban y eso sí se puede ver, y hay banda que te dice, no, no hagas así. Te matan ese sentido musical. Sí, claro. Eso, esa lo como que tú hacías de improvisar, meterle tu estilo, es lo que es la música. Sí, sí. Ser tu propio intérprete, tu propio escuche. Sí. Y explayarte. Sí, sí, así es. Sí, y obviamente también existen músicos que obviamente no... Yo no los puedo menospreciar. O sea, músicos que tocan puros covers. Y también es estudiarle un chorro, porque... Primero, no tienen las guitarras, ni los amplificadores, ni los cables, ni las pedaleras que tienen los músicos conocidos, ¿no? Son equipos más chafitas, y con equipos más chafitas tienen que lograr lo más parecido al sonido de la banda original, ¿no? O sea, y eso también tiene su chiste, ¿no? Sí, sí. O sea, los ensambles, todo, también eso es complicado. O sea, digo, yo soy alguien que no menospreciaría a alguien que toca covers, porque obviamente es algo que yo no me atrevo a hacer, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad con otras bandas que me decían, vamos a tocar puras de Creedence o de los Beatles y de los Doors, ¿no? Yo pensé, ay, qué flojera yo aprenderme 40 canciones cuando yo no puedo hacer públicas 180 mías, ¿no? O sea, pues sí, mejor me pongo a hacer, pero, pues sí, ¿no? Sí, pero y ahora sí que covers, pues los covers, puedo decir, ahora sí que los covers que toco son los que... ¿Te sigues encuerando? ¿Qué onda, güey? No, no, no, no, no, no, no, no. Ya le pegó más el calor, ¿no? Te vamos a poner una de Ponches Ponches para que te encueres. Mientras no abras a ninguno, pues no va a haber ningún problema aquí. Sí. Vamos a hacer un rap. Es que cae bueno, Rodrigo, ya está. Ya te puedes ir encuerando. No es que no me has presentado aquí al bailarín exótico, rizos definidos. En la pista 3 acaba de aparecer nuestro bailarín exótico, Rod, rizos definidos, Rod Zapata. ¡Agárrate del tubo! ¡No, de ese no, de ese no! ¡No, ese es el público! No. ¡Agarra al otro! Está bueno eso. No, o sea, del tubo de metal, no el tubo del... No del tubo del mesero. Será que se han aprendido, muchachos, ¿eh? Sí. Oye, pues ya casi llega la hora de despedirnos, amigos. Como ven, ya es tardezón, ¿no? Sí, Simón. ¿Y qué quiere mandar? ¿Algunos saludos? Pues mira, tenemos ahí pendiente, todavía no tenemos bien la fecha, porque que lo que le decía yo al amigo Arturo, que quiero armar otra así con aquí en CDMX, la Casa Radio. La Casa del Rock. Quiero armar una entrevista con los Revival. Entonces ya ahí ya traemos el demo, ya les enseñamos las rolas de la banda, ¿no? De hecho, es algo que yo te iba a comentar, o sea, yo al amigo Rodrigo lo considero un excelente músico. Hay cosas que tiene que aprender de, por así que de la vida, ¿no? Pero en cuestión de musical, es una persona muy avanzada, ¿no? Porque decidió comprarse un saxofón, tomar algunas clasecitas que le ayudaran a acomodarlo, no sé qué. Y de repente, no, sí te tomaste unas chelas el otro día, ¿no? Pero estamos hablando de música. Y entonces yo le dije, bueno, pues si tocas el saxofón y yo tengo una banda de ska, pues podemos hacer unas pruebas, ¿no? O sea, yo te enseño las canciones, hacemos arreglos. Ya los fue escribiendo ahí su partitura. Y después ya se los mostramos a la banda, porque estábamos a un mes de, un poquito más de un mes de la toquesta que tuvimos en la Feria del Caballo, ¿no? Yo le decía a la banda, pues es que este cuate con su saxofón y la teoría musical ya la tiene en la cabeza, ¿no? Ya lleva 5 o 6 años estudiándola, ¿no? Entonces nada más es cosa que la traslade al saxofón. Sí, sí. ¿Lo pudo trasladar en qué, mes y medio? Más o menos mes y medio. Se prendió 6 canciones de los Revival y tocó con nosotros. O sea, su primera tocada de ska, después de toda su vida académica, fue con los Revival, Escapotzalco, en la Feria del Caballo, en mes y medio de tocar el saxofón. Fíjate, ¿en qué escenario, no? Tú dime, ¿y en qué escenario? No sé cuántas bandas han tocado ahí. Muy pocas, ¿no? O sea... No, sí, ya entonces... también la oportunidad de unirme a una banda que ya estaba hecha, ¿no? Yo no empecé para nada. Ya tienen todas sus tocadas, ya tienen sus programas, su evento, su show. Entonces, ajá, pues ya llegar a una banda establecida, pues eso es un super parote, ¿no? Yo solo llegué pues a intentar mejorar, ¿no? Algo que ya estaba hecho. Sí, sí. Pues está muy bien, ¿no? Y que habíamos estado sufriéndole también con los metales, ¿no? O sea, con... Disculpen metales que me escuchen, pero a veces se creen mucho. No tocan tan bien y se creen mucho. Y luego llegan con la mano estirada para cobrar, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Y hay que aprender, ¿no? Primero hay que unas buenas clases, ¿no? Muy bien. ¿Qué quieres mandar? ¿Saludos, Chofo? ¿Qué onda? Pues a la pequeña Gina que anda por ahí. Alguien tiene que trabajar mientras yo me divierto. La pequeña Gina, mis amigos a mis camaradas de los Revival Escapotzalco. ¿Cómo se llaman esos güeyes? No. No, el buen Gillo en la guitarra, el Dan en el bajo, Johnny Roots que toca los timbales, Yayo que toca la batería, Jebus el teclado, nuestra hermana Yerdamara, que es la máster, el amigo Rod Zapata que toca el saxofón, y yo me autosaludo, ¿no? Yo soy Chofo en otra guitarra líder, ¿no? Sí. Bien, tú, Rodrigo, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Pues a mis 4 gatos, nada más, que pues los extraño mucho y ya quiero llegar a mi casa. Te están oyendo, yo creo, ahorita, ¿no? Sí, No, pues a la familia, ¿no? Pues ahora sí que, de hecho, les comenté que tenían la entrevista. Toda la banda que nos escucha. Toda la banda, gracias, que nos escucha. El amigo Luis Meneses, que ahora sí ya la siguiente fiesta que nos invite. Nos invitó a una fiesta rockera. ¿Los invitó? Sí. Ajá. Fuimos y... ¿Nunca llegó? Y sus mujeres no lo dejaron llegar. Fíjate, es muy común en Luis Lobo, ¿eh? Sí, una, claro. Nos invitó también a un toquín, ir a ver a una banda de rock. Y ya bien puestos, ¿no? ¿Qué onda? Pues vámonos. ¿Y qué onda, y Luis? No, pues no lo dejó su esposa. Porque tenía que llevar a su chavita a algún lado. Al ballet, ya sabes, ¿no? Pero pues ya sabes, uno como padre, pues como que tiene que... Sí, claro. Que tienes esforzarse, que, ¿no? Por los chavos. Claro, tienes que esforzarse en llevarse a sus hijas a las tocadas de rock para que se acostumbren. Para que se amuelen. Eso es lo mejor. Escuchas esa música de Panini. Ah, un abrazo. Escucha aquí a que Led Zeppelin. A mí me motiva, es bueno para dormir y se tienen que acostumbrar, ¿no? También acá un saludo para tu tocayo. Ah, sí, mi tocayo doble. El buen Mitra. El mes Mitra, que es Gerard y que es Chofo. Gerard y Chofo, fíjate. Qué chido. Qué coincidencia tan cañona, ¿no? Nada más le falta ser zurdo. para ser perfecto. E irle a los Jaguares de Chiapas, ¿no? ¿Cómo? María Elena, carnalita, aquí andamos cotorreando. Sergio Núñez. El siguiente evento, espérame, déjame ahorita. Sigue tú pidiéndole saludos a tu familia y ahorita ya te digo con. Es que. Tu jefa, carnal, tus carnales, aunque. Mis gatos, ¿de que Luis Ruiz se risa? Tus carnales, aunque no rían nunca, pero por lo menos saluda a los dioses. Ah, sí, ¿verdad? Han estado aguantando vara. Aprovechen este tipo de estaciones de radio, por favor. Sí, es que te digo que mira, de este mismo rollo, en marzo, principios de marzo, tuvimos la fortuna de que me contactó un amigo que se llama Joel. Bueno, Joel, le dicen, toca una banda de aquí de Escaput, se llama Matacuria. A lo mejor hasta lo conoces, ¿no? Fíjate que no lo conozco, pero sí conozco a alguien que los conoce. Ah, bueno, qué chido. Bueno, también a ti. Ajá. Ah, sí. Y entonces él me dijo, oye, fíjate que va a haber un cierre del carnaval de Azcapotzalco, ¿quieres tocar con tu banda? Y le digo, sí, va. Ah, fíjate. Órale, me invitó, ¿no? Y entonces a la mitad del concierto nosotros tocamos después de, o sea, tocó una banda de cover, luego tocó otra banda como de rock. Y luego la siguiente banda que seguía, o sea, en secuencias. Entonces me dijo, oye, hazme un paro, súbete al escenario y habla de lo que tú quieras. Que me acomode, ¿no? Yo sé que medio haces stand-up, así es que tú ponte a hablar con el público, porque se van a tardar 20 minutos. Entonces, pues, yo ya había hecho un montón de open mic, entonces, pues, ¿no? Y ya un montón de años haciendo comedia. Ya me subí, les conté unos chistes, tarara, les conté el del Nescafé, algún día se los contaré, un día que tengamos tiempo. Una transmisión de unas 4 horas, y les cuento el chiste del Nescafé. Bueno, es que dura 25 minutos más o menos el chiste, por eso te digo. Entonces, pues, está la. Sí. Esa vez lo hice corto, lo hice como en 12 minutos, ¿no? ¿No lo puede ser más corto, como de unos 2 minutos? Sí, pero se nos acabaría el Nescafé, ¿no? Se nos acaba el Nescafé. No, no sobra el Nescafé, lo tienes que utilizar en el chiste siguiente, ¿no? Y entonces, conté ese chiste, conté varios cortos y luego ese chiste largo. Y le dije, pues ya terminé de contar el chiste. Y le volteó, ¿ya? No, cuéntate otro. Igual de largo, no, más corto, pero sí cuéntate otros dos, ¿no? Ya conté otros dos chistes. Y luego me bajé del escenario, tocó la otra banda, ya. Me llevó él con el. Algo que tiene que ver con la cultura de Azcapotzalco. Uh-huh. Que estaba vestido de mariachi también, porque era de los. Mi cuate, se llama Tomás. Ah, el Tomás, sí. Es el Tomás. Y entonces, pues con él, con el que estaba yo platicando, ya ves que estaban platicando el otro día de eso, ¿no? Entonces yo dije, ay, qué padre está el show, está muy divertido, ¿verdad? Que los felicito, ¿no? Y al ratito tocamos con la banda. Ah, y después de esa banda ya tocamos nosotros, ¿no? Los Revivals Capotzalco. Entonces me dijo Joel, oye, pues yo no sé hablar en público. Soy pésimo para hablarle a la gente frente a un micrófono. Pero vamos, se creó este proyecto que se llama Escapo Rock en la alcaldía. Antes eran delegaciones, ahora son alcaldías. Y hay 8 fechas. Y quiero que estés en todas las fechas animando. Haciendo lo que haces, ¿no? O sea, contando chistes, tocando canciones y haciendo stand-up, ¿no? Entonces ahorita ya pasó la primera, que fue la del 14 de abril, en el Parque de la Rosita. Uh-huh. Entonces ahorita ya tenemos, 13 de abril, Parque de la Rosita, ese ya se hizo. 24 de mayo, en el Parque del Estudiante, que está atrás de del Mercado de Ferrería. El 15 de junio vamos a La Progar, en el Parque de La Progar. El 21 de julio en El Rosario. El 17 de agosto en Azcatlapaqui. El 28 de septiembre en la Explanada de Lucha Libre. Tengo que investigar en Google Maps dónde está esa. Y el 19 de octubre en El Arenal. Y esas son las fechas del Escapo Rock, donde voy a estar yo participando haciendo comedia y presentando a las bandas, ¿no? Está pues muy bien, Chofo. Ahora sí que dinos tu página para que también se enteren. Mira, página de comedia se llama Chofo Comediante. O sea, tú Facebook. Pones Chofo y espacio Comediante y aparece que es unos Pac-Man, ¿no? Unos Pac-Man jugando algo, ¿no? Así como que divirtiéndose, ¿no? Como persiguen los Pac-Man entre ellos, ¿no? Ese es como el logotipo. Y aparte, esa es la página de Chofo Comediante, ¿no? Y aparte tengo mi página personal, que es Gerardo Chofo Anaya Incógnitos, y tiene una calaverita, como una catrina, que dice Los Revivals Capotzalco. Y aparte está la página de la banda, que es Los Revivals Capotzalco, y es ahí el logotipo es nuestra amiga la hormiga Yeye. Es una hormiga Yeye Ska. Ahí tiene ya 3 páginas para que se puedan ya entender todo lo que vayan publicando, Chefón. Sí, Simón. Pues muy bien, Chefón. Pues vamos a despedirnos con una rolita más, ¿no? Ya para irnos a dormir. ¿La del Moño Colorado? No. Pues da, échate la del Moño Colorado para cerrar bailando, ¿no? Sí. Bueno, Chanzo, ¿me echas una rolita? Sí, una rolita para cerrar, Chefón, ¿no? ¿Cómo ves? Órale, pues Bambi. Va, vámonos. Entonces, esta la presenté en el Partido Comunista. No, no es cierto. Esta... bueno, de Tintán, va. Esta se llama El Hijo de Su, originalmente es una rancherita, pero yo la transformé en una ranchera ska. Si la llegan a escuchar con Panteón Rococó, La Sonora Dinamita, Bumburi en el Vive Latino o con los Beatles... Ah, no, perdón, ya me equivoqué, porque de los Beatles pues ya nada más hay 2. Y no cantan juntos desde hace como 30, 40, 50 años. Bueno, esto dice así. Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, como todas las bandas de ska que se la pasan diciendo ska hasta que nos aburre el ska. Hijo de Su, era un muchacho el hijo de Su. Hijo de doña Susana el hijo de Su. Desde chico era muy malo para levantarse temprano, porque era muy arrastrado el hijo de Su. Hijo de Su, hijo de Su. Hijo de doña Susana, el hijo de Su. No tenía ni un amigo el hijo de Su. No tenía ni un amigo el hijo de Su. Porque nadie se juntaba, porque a todos lo robaba. Tenía largas las uñas el hijo de Su. Hijo de Su, hijo de Su. Hijo de doña Susana, el hijo de Su. A falta de orquesta, ahí les va un trombón virtual. El hijo de Su, le gustaba gastar feria el hijo de Su, y la feria que gastaba no sé dónde la agarraba, porque nunca trabajaba el hijo de Su. Hijo de Su, hijo de Su, hijo de doña Susana, el hijo de Su, le gustaban las muchachas, hijo de Su, le gustaban las muchachas, hijo de Su, pero él nunca les hablaba porque nunca se bañaba, estaba peleado con el agua, el hijo de Su. O sea que si el día de hoy llueve, pues pobre del hijo de Su, ¿no? Hijo de Su, hijo de Su. De doña Susana, el hijo de Su. Otra vez el trombón virtual. También bailar le gustaba el hijo de Su. También bailar le gustaba el hijo de Su. Y ese baile del tlacuache lo bailaba como apache. Se aventaba para el guarache el hijo de Su. Hijo de Su, hijo de Su. Hijo de doña Susana, el hijo de Su. Esta parte de la canción es donde toda la gente de la cabina se levanta de los asientos y hace el slam. No, no es cierto, ¿cómo creen? Nada más le dije así para que se rían, porque ahorita hacemos el slam y con todos los cables que hay vamos a hacer un tiradero. Nada más lo dije así para que se rieran. Yo considero que es peligroso y hasta ilegal hacer un slam en una cabina, en un estudio de grabación, porque de por sí se mete uno al slam y termina todo bien golpeado, y luego digo como los cables y los tubos y las mesas y los baffles, el espacio reducido, el calor que está haciendo. Pues iba a ser un slam bien muy sangriento. Esta última parte de la canción, ya con esto me despido, se la vamos a dedicar con todo nuestro odio a todos los políticos de este país, de todos los partidos, de los nuevos, de los viejos, incluidos los independientes y los recién electos, todos para no discriminar, porque todos los políticos de este país son unos verdaderos hijos de Su, hijos de Su, hijo de doña Susana, hijo de Su, hijos de Su, hijos de Su. Hijo de doña Susana, el hijo de Su. Y que no se me olvide el trombón virtual. Me salió bien chido el final. Vamos a hacerlo bien rock and rollero. Bueno, también espero que ustedes hayan pasado un ratito divertido, porque esa era la intención. Si alguien tuviera alguna monedita con la que quisiera cooperar, que no afecte a su economía, se los voy a agradecer. Bien, Chofo. Pues muy bien, Chofo. Gracias por haber venido, Chofo, aquí a compartirnos esa grandiosa música que tú sabes solamente interpretar de esa manera, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar a alguien que la haga así, así de esa manera, ¿no? Como sí, pues haciéndole arreglos, ¿no? A las canciones, ¿no? Y... ¿Cómo, cómo? Haciéndole arreglos y aparte divirtiendo, o sea, disfrutando la música y aparte... ¿Qué digo? Los arreglos hacen que son chispazos, ¿no? Las canciones ya son alegres, pero hay que dar así como que chispazos humorísticos, ¿no? Para que sean todavía más chistosas, ¿no? Sí, pues muy bien, Chofo, muy bien. Pues bueno, vamos a despedirnos, Chofo. Sí, Simón, claro. Recuerden que estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Nos vemos la próxima semanita por acá. Uh-huh. A ver si ya viene el buen Fabián y se reporta, porque pues, no se comunicó. Sí, no, digo que están en el embotellamiento y ahorita no hay tráfico, así es que quién sabe dónde están. ¿Quién sabe dónde andan por ahí? A estar de vacaciones. Sí, quién sabe, a lo mejor está en el trengo de las piernudas, ¿no? A lo mejor se está por allá. Sí, Simón. Bien ocupado el buen Fabián. Sí, claro, no, Simón. Pues, bueno, pues acuérdense que nos pueden visitar ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, la casa radio. Ay, me voy a quedarme registrando, no me acuerdo, pero ahorita. Ahorita la busco y me registro. Sí, chofro luego, ¿no? Entonces, no, sí, ahí, saludos al amigo Rodrigo que está por acá. El buen amigo Rodrigo que está por aquí también, aquí apoyando a la banda, ¿no? Muchas gracias. Y es el manager del Chofo. Sí, ¿tienes sí, el manager, no? De Chofo. Bien. Pues eso es muy bueno. ¿Y qué, lo agarras como una terapia, Rodrigo? ¿Qué onda? Acá divertirte, acá irte a cotorrear acá con el Chofo a sus presentaciones, ¿qué onda? Porque ya ves, así como nos decías, ¿no? Que es como muy, medio, muy, luego muy tenso, luego, ¿no? Bueno, en algunas ocasiones el estar tanto tiempo en la escuela, ¿no? Así como muy, te absorbe mucho, ¿no? En cuanto a las prácticas, las técnicas que tienes que dominar y eso, ¿no? Y de repente, pues como que tener un escape de todo eso, pues como que yo siento que a lo mejor te puede dar un poco más de energía como para volver a retomar eso, ¿no? Sí, claro. Sí, ya no quería hacer el concurso, y dije, no, ve al que sigue, va, órale, no sea, no le saque. Sí, ¿te acuerdas, no? Que dije, ay, sí, hay otro concurso, pero no sé si, pues ve, güey, si los ganas todos, ve, güey. Entonces, sigue ganando concursos. Digo que lo agarras así como para agarrar más energía para ir a hacer tu onda clásica. Pues me cae bien. Ay, me hace reír. Entonces, pues es como cualquier otro proyecto, ¿no? Hay que apoyar, hay que escribir, hay que hacer, hay que talechar mucho, ¿no? Ya no tanto que... Desvelarnos un chorro, porque sí, es parte de para la composición es importante. Café y pancito de Dios, sí, claro. Cafecito. Y pancito de Dios, carnal. Sí. Bueno, no sé, sí, café, del tomable, yo. Entonces, no sé, o sea, es muy relajante, es muy chido también estar mandando un mensaje, ¿no? Siempre estar escribiendo algo, hacerlo con mucha estructura, porque exactamente lo mismo que es todo el arte, y en especial yo lo veo en la música, ¿no? Uh-huh. Cuando empezamos a escribir cosas musicales, o justamente cuando fui a mi curso de Gus Proal, decía cosas, hacía cosas, estructuras, fórmulas, que yo decía, es que eso yo ya lo sabía, pero en la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, irlo traduciendo a la comedia es muy chido, y también es porque yo dije, yo ya estoy un poquito más calado en la música y me voy a dedicar a la música, espero, toda mi vida. Entonces, ¿qué otro arte quiero hacer? ¿No? Entonces, exploré varios y dije, no, pues la comedia. Como para complementarlo un poco. Sí, ¿no? Porque igual no hay que olvidar. Yeah, porque el saxofón no le duró mucho tiempo para entenderle, ¿eh? Sí. Digo, todavía no lo domina, por supuesto, pero... Porque necesitas mucho tiempo, ¿no? Para dominar el saxofón, ¿no? Pero ya cuando lo domine, ya dice que ya se va a comprar el otro saxofón y luego creo que el barito, ¿no? Y directamente quieres el clarinete. El clarinete. Ahí cómprame un clarinete si te sobra, ¿no? Porque a mí sí me gustaría aprender a tocar clarinete, ¿no? Yo ahí tengo un violín, pero ya le compré la cuerda, nada más necesito un buen maestro. Alguien que me enseñe. Entonces, no, que no sea el conservatorio, porque me van a sangrar, cabrón. No. Entonces, pues es ese mundo, ¿no? De no solo nutrirte de una sola cosa, tanto como es la música, ¿no? Uh-huh. Que a todos nos apasiona, ¿no? Pero pues dije, pues la comedia, porque está el teatro, o sea, la comedia es completamente teatro, ¿no? Uh-huh. Completamente el guión, y entonces pues es una belleza, ¿no? Uh-huh. Ver que pintar, bailar, hacer comedia, tocar música, es completamente lo mismo, uh-huh. Solamente que de diferente forma. Está muy bien. Sí, porque uno puede pensar, si no, pues uno como músico profesional, como que debe de estar al 100% en su instrumento, dominarlo para tener cierto nivel y poder competir con esos grandes ejecutantes, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿no? Podría uno pensar así, ¿no? Pero pues uno también, como en tu caso, dice, no, pues yo me quiero dar el chance de explorar otro tipo de arte, que también es padre para mí y de alguna manera pues me hace feliz, ¿no? Y no solo eso, carnal. A mí el hacer comedia con el Chofo me ha ayudado mucho a ser un mucho mejor músico. O sea, pareciera que no tiene sentido, ¿no? Pero es que, te digo, es completamente lo mismo, ¿no? Entonces, la comedia me ha hecho organizar mucho más mis ideas, ser más retórico en mis frases, ser más pues sí, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Ser más retórico y organizar más mis ideas. Antes, de alguna manera, es un complemento, ¿no? Sí, para sí claro, ¿no? Digo, y a mí, no sé, yo llevaba mucho tiempo. Sí, porque no, porque no, es... porque no imagino, no imagino que te dediques más a la comedia y dejes, descuides tu... el instrumento, ¿no? En este caso la guitarra. Y sobre todo si tienen las facultades que tienes para tocar, ¿no? Digo, sí, o sea, ya yo... es el complemento como para llevar esto más allá, ¿no? Todavía, sí, ¿no? Sí, así sí. Que de alguna manera yo les... bueno, no yo, sino los Revival, estamos recibiendo la frescura que trae la calidad interpretativa que tiene Rodrigo, ¿no? Porque ya lo tiene con la guitarra, ¿no? Sí, sí. Y nosotros, por ejemplo, o sea, en mi caso, pues yo ya había estudiado partituras y eso, pero pues... hago puros cifrados, o sea, no hago partituras porque me dan flojera. O sea, me da, o sea, durante 25, 30 años no hice partituras, ¿no? Entonces aparece Rodrigo y empezamos a ver música, sacar las figuras que necesitamos para los Revival, sí, la guitarra con saxofón. Y entonces ya muchas cosas que yo ya sabía pero no había usado, pues ya las otra vez, sin albur, la refresqué, ¿no? Sí, sí. La refresqué en mi memoria y también yo estoy aprendiendo, ¿no? O sea, sí, es que eso es lo padre, ¿no? Es lo claro. Que platicamos, ¿no? De que siempre aprendemos de alguien, ¿no? Uh-huh. Acerca de sus vivencias, de sus experiencias que trae, ¿no? Yo le enseño albures y él me enseña música. Él me enseña música, ¿no? Sí, la diferencia es que tú sí me entiendes y yo no. No, me tengo que echar unos tratados increíbles para que me entiendan los albures. Tiene que ir a la historia del albur, no me da mis clases todas así. Yo tengo que decir, lee este libro de Kant, lee este libro de o de Zarathustra para que después me entiendas los albures de Tepito, sí, ¿no? Es una belleza, ¿eh? Chido, es una belleza. Bueno. Y el placer de la lectura, ¿no? También lo tenemos los dos bien enraizado, ¿no? Pues o sea, es madre, importante. ¿No? Pues muy bien, muchachos. Pues no, gran noche hemos pasado hoy con ustedes. Aquí. Sí, ¿no? Y estamos hasta baile y baile. Compartiendo aquí la banda y yo creo que se la pasó muy bien, ¿no? Escuchando acá sus anécdotas, sus comentarios de todo esto. Porque son grandes cosas, ¿no? Son cosas que nos nutren, ¿no? A todos, ¿no? Nos enriquecen, sí, ¿no? Claro, claro. Que nos dan, ahora sí que... una perspectiva diferente acerca de las cosas, ¿no? Si hay por ahí algún maestro de violín, con mucho gusto. Pues también. Quiero aprender. Ya mi nuera me regaló un violín. Un ukulele, pero pues ese yo creo que es más fácil de tocar. Sí, sí. Es como un cuatro veracruzano, ¿no? Okay. Es muy parecido, ¿no? Es parecido, ¿no? Bien, es un poco más rapeado. Sí, banda, Simón. ¿No? Órale, bueno, buenas noches, gracias por su presencia. Nos vemos en la próxima. Soy Arturo Chendra. Nos Órale, vemos. Pues. Bye. Bye. Ay, güey, a huevo, esta torta es nuestra. La cortamos. La cortamos en tres. Cortamos en tres la torta. Bueno, se cae, es que tenemos una torta aquí. El chofo se. Bueno, los amigos se discutieron acá con las tortas. Pero como no llegó Fabián, pues nos la vamos a partir. Fabián, a tu salud. Fabián, ¿ya ves? Ya, la parte que le tocaba, ¿no? La vamos a dividir entre los tres. Ya se acabó el programa. Ya no llegaste. Ya no te tocó torta. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.